Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Marmota. Hoy tenemos a Elena y a Ángela. Buenos días. Buenos días. Ya es raro no tener a Quique. Sí, yo a otra gente es probable que lo tengamos. Lo echo de menos, pero... a Quique. Además es que lo he pensado esta mañana cuando venía. Digo, a ver quién me va a buscar amigos si no está él, claro. Pero no te sí. Ya te le hemos dado unas vacaciones al ya pobre. Te buscaremos algo que hacer. No, si yo he hablado esta mañana con él, o sea, ya del tema, bueno, luego lo hablaremos del tema, del maravilloso tema de... No puedes vivir sin él. Hombre, claro que no. Ni él sin mí, que además... Eso es muy peligroso. Sí, los queremos mucho. Demasiado, yo creo. Hay que explicarlo. Bueno, hoy tenemos varios temas. Elena nos va a hablar de... que quiero que me expliques qué es exactamente lo del Biggie World que dijiste. Es que no he llegado a buscarlo porque esperaba que me lo explicaras. Pues, la Veggie World es la feria vegana que hubo en Madrid el 13 y el 14 de abril, que yo fui el 13, porque para las pocas amistades que tengo, como las tengo que conservar, no tenía muchas ganas de ir, pero mi amiga tenía muchas ganas de ir, entonces después de toda la semana trabajando y acostándome a las 1000, levantándome muy pronto, pues madrugué y me fui a Madrid a la feria, y la verdad es que luego me encantó. O sea, que tengo que decir que estoy súper contenta de haber querido conservar esta amistad. Natalia, te mando un saludo y te quiero mucho. Porque me gustó un montón, aprendí un montón de cosas. Y además luego estuve en otro mercado del que también voy a hablar, que no tiene nada que ver con los animales, pero como me gustó un montón, pues también quería comentarlo. Luego le explicaremos a Ángela todo el tema de lo de los amigos, claro. De Elena, que es un poco complicado. Como no es tengo un amigos, poco extraño, pues... no tiene amigos. Hicimos una sección en la que buscábamos amigos para mí. Sí. Y la hemos quitado. Y la... No hemos conseguido una mierda. No hemos conseguido nada. No hemos conseguido ni un amigo. Amigo, amiga. O sea, bueno, hemos conseguido amigos, pero no interesantes. Vamos a dejarlo ahí. Sí, es cierto. Y luego también Ángela nos va a hablar de un tema que yo creo que nos afecta en mayor o menor medida a todos. Bueno, cuéntalo tú directamente. Que... Sí, bueno, hoy es la primera vez. Así que voy a hablar de la depresión. Voy a contar cosas que quizá no sepamos todos. Vale, perfecto. Bueno, es la primera vez, pero hay que recordar que el otro día nos hizo un tercer grado aquí que ya vi que fue la bomba, claro. Me parece muy bien. Porque tiene que saber bien, dónde se mete, claro. Que no nos moviéramos. Claro, diría, a ver, ¿dónde me meto? Os vería a vosotros dos y diría, claro, no, tengo que saber. Bueno, también he de decir que el miércoles, el día 1 de mayo, hicimos la... Bueno, vamos a ponernos la flor y la medallita. El otro día, el miércoles 1 de mayo, estuvimos en el Solar del Conejo haciendo un vermú solidario. ¿Vale? Solidario para los porque somos pobres. Y bueno, es que sí, solidario para la radio, en realidad. Sí, es que el otro día era solidario para la radio. Es un vermú que hacemos para sustentar los gastos de la radio. Los gastos de la radio y demás. Y es épico ya el 1 de mayo y la verdad es que estuvo muy, muy bien. Estuvo muy bien, hubo de todo. Lo pasamos genial. Hubo sol. Mucho sol. Mucho sol. Mucho sol. ¿Te llega a casa quemado? No bueno, sé. Pero pues ¿en serio, te quemaste porque no te echaste protección solar? Ya, no, es que yo no conté con que hubiera tanto sol. Pues de yo hecho... al turno de la tarde a todos les protegí solarmente muy bien. Muy bien, así haces amigos, ¿no? dándoles a todos protección solar. Salió muy bien, la verdad es que no vamos a decir cuánto dinero sacamos, pero la verdad es que se sacó bastante dinero para poder acometer futuros proyectos. Y acabar con algunos, como puede ser el tema de la antena y demás. Y bueno, la verdad es que llegamos a conocer al alcalde incluso, que no sé cómo es que no sé cómo fue eso. O sea, de repente apareció el alcalde, venga, nos hacemos un selfie con él. Espera que os lo presento, que al parecer es el amigo de un compañero de la radio. Acabamos hablando con él, acabó pidiéndonos, por favor, que lo invitáramos a hablar de literatura, que no entiendo muy bien el concepto. Pero sí, sí, porque además se lo dijimos, no podíamos hacer, que no podíamos hablar de política, que no podíamos ayudar al voto, ni pedir el voto. Y dijo, no, si a mí me gustaría venir a hablar de literatura. Dijo, a mí me decís un libro que os hayáis leído todos y lo ponemos en común. Yo he leído Pandi. Pues bueno, y últimamente estoy el pollo Kiko, estoy leyendo el pollo Nico, pero... No, pero fue muy divertido y fue muy... Yo ya lo conocía porque había sido profesor mío, pero bueno, no se acordaba de mí, mejor casi. Y bueno, No sé, es algo que tenemos pendiente y que, bueno, igual puede estar bien que venga a hablarnos de... Porque además fue muy, es que fue un momento de, bueno, y os traigo a mi amigo, a Rivares, y tú, ¿qué es esto? Estuvo muy guay, la verdad. Estuvo muy bien, sí, la pasamos muy bien. Y la verdad es que, bueno, al final lo que cuenta ya no solo que te lo pases bien, sino que consigas pues, dinero pues para eso, para acometer futuros proyectos de la radio. Y bueno, eso se ha conseguido. Yo creo que se ha conseguido bastante, bastante bien. Y bueno, pues nada, dentro de poco creo que tendremos otras historias. Ya os iremos contando porque la Semana Cultural de la Magdalena está cerca y nos tocará también hacer cosillas. Y yo, bueno, desde aquí quiero pedir perdón a la gente a la que le cobré las croquetas a 1,50. Me pareció brutal y luego resulta que las estabais cobrando todos 2,50. Pero da igual. A la hoguera. Desde aquí. Cuando sean las hogueras te quemaremos. Sí. Iba a hacer un comentario que te iba a sentar un poco mal. Voy a dejarlo. Sí. Sobre quién lleva las hogueras. Mejor. El tema de las hogueras. Bueno, pues si quieres empezar, Elena, tú. Pues lo que queráis. Sí, pues empieza. Me parece bien. ¿Te parece bien? Vale. Pues si te parece bien. Yo me amoldo. Perdón. Bueno, pues lo que decía, el día 13 y 14 de abril fue la Veggie Wall, que se me traba. A mí me encantó mucho. Sí que es cierto que no he ido a ninguna feria de estas, pero bueno, la organización dejó bastante que desear. Yo desde aquí, que no sé si le llegará a alguien, si le llega, pues es genial. Imagino que ya ellos se tuvieron que dar cuenta, pero sí que les tendría que servir para poder mejorar para otros años, porque realmente el recinto era muy grande porque era el Palacio de Cristal, que fue... Sí, que es donde suelen hacer muchas cosas. No, el Palacio no, perdón. Es que fue muy divertido porque nosotras fuimos al Palacio de Cristal en el retiro, que yo le decía a mi amiga, pero si el Palacio de Cristal... Nos vamos a chicharrar, Natalia, o sea, porque es todo de cristal, y cuando llegamos allí resulta que no, que era en el pabellón de cristal. Sí, Entonces, claro, el pabellón es enorme, pero utilizaron una zona muy pequeñita para poder hacerla. Sí, es que ahí se organizan muchas cosas. La feria vegana, pero era muy pequeñita. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo muchísima gente y nosotras, como fuimos muy temprano, porque salimos de aquí a las 6 de la mañana, tuvimos la suerte de entrar pronto y de entrar bien. Y hubo un momento que como llevábamos tantas cosas que habíamos comprado y íbamos tan cargadas, queríamos salir al coche a dejarlas y no pudimos porque la fila de espera para poder entrar era de hora y media. Es decir, la gente que estaba esperando en la puerta tenían una hora y media y nosotras, si queríamos salir al coche y volver a entrar, teníamos que esperar esa cola. Por haber entrado antes no podíamos volver a entrar. Entonces es cierto que es una pena, sobre todo porque quizás mucha gente se cansó de esperar en la cola y se fue a su casa... Mucha gente se fue por ahí a dar una vuelta y se perdieron lo que fue la feria, que tenía cosas muy interesantes. Entonces, sí que quiero destacar un par de sitios que yo descubrí, me gustaron un montón, como es Eco Alquesan. Yo luego esto lo pondré todo en el cada libro y en las redes, pues para que la gente lo pueda ver. Es una tienda de zapatos que son ecológicos y son veganos. Y eran una pasada, eran súper bonitos, además eran de muy buen material y no eran caros, realmente estaban muy bien. Para la gente que le gusta así las botas tipo, no puedo decir marca, pero bueno, pues las botas que ahora están muy de moda, pues tenían de todos los colores, eran además unos colores muy originales. Es que a mí todo eso me gusta mucho, todo lo que sea diferente a lo que todo el mundo lleva, pues me gusta más. Entonces está bien para echar una buena. Bueno, el bombazo de la feria... que luego echaréis, búscalo si puedes en el Google. Dime. Es Delis Vegan Donuts. No, Delis así, bueno, ponlo, a ver qué te sale. La de abajo, esa. Es una tienda de donuts veganos que es increíble. ¿Cómo escribir donuts así? O sea, increíble los donuts que tienen mala pinta, ¿eh? Que tenían, o sea, alucinante. Bueno, no podéis ni imaginar la fila. Yo creo que había más fila en los donuts que fuera... Además, se acabaron, nosotras fuimos y les lloramos un poquito a las chicas y entonces nos reservaron unos donuts y pudimos coger donuts y llevarlos y probarlos. Y os puedo decir que son alucinantes encima. O sea, no hay más que verlos. El único que no me gustó fue el clásico, fíjate. Pero todos los demás, me cogí una caja de cuatro para morir. Estaban buenísimos, es una tienda de Madrid. Y los venden por internet, además. Sí, lo que pasa es que los... Creo que no los no sé si los mandan fuera de Madrid, porque yo les estuve preguntando y creo que no los mandaban. Habría que mirarlo. Es una faena. Creo que solo es en la zona de Madrid. Porque además tienen una tienda que Nosotras, como íbamos un poco de novatillas y de paletillas, pues la gente nos decía que... Lo ha dicho solo ella, ¿eh? Lo ha dicho sí, todo no, no, ella. O sea, totalmente, porque es que, bueno, pues sí, sí, íbamos muy así. Fue muy gracioso. La verdad es que fue muy buen día. Y la gente lo decía que la tienda que tenían realmente era igual. Es decir, ellos abrían y es que fundían los stocks. O sea, se quedaban sin... Tenían que cerrar antes de tiempo la tienda porque se quedaban sin producto. Y eso está en la calle Cristo en Madrid. Yo animo a todos los madrileños... Bueno, animo a que pongan una aquí en Zaragoza, por favor. Pero si no, animo a los madrileños a que pasen y los prueben. Los veganos y los no veganos. Porque yo soy vegetariana hace 2 años, no soy vegana. Y vamos, a mí me alucinaron, la verdad es que me alucinaron. También me gustó mucho Vegasauria, que además estuve hablando un ratito con ellos, eran dos mozos, una parejica que estaban, como quien dice, empezando, porque la mayoría de la gente que abre comercios o que se adentra en el mundo ese es. Es que encima me encantó, porque es como ser a la del Valle Encantado, como piecito. Claro. Bueno, esa tarta de queso, yo me compré una tarrina. ¡Qué buena pinta! Y es, bueno... Me la imagino con 2 maletas solo para bueno, que se llevo. Bueno, no te lo imagines, José, porque lo podrás ver, porque es que encima, como ya te digo que íbamos de paletas, pues me hicieron una entrevista y yo pensaba que sería para alguna página de internet o cosas así, y luego resulta que era para un canal de televisión que podrá ver todo el mundo para un programa de televisión. Y no te... Ahora la historia está en... O sea, ¿y te hemos dado permiso para hacer esas cosas? Y ¿sabes? Pues ahí seguramente cuando salga sí que ya nunca jamás volveré a tener amigos. O sea, porque además, pues fue eso, me hicieron la entrevista yo como... Lo peor es que parece que lo está diciendo, pero es que es verdad. No, no, ¿eh? Así, dice, es, así es. Es, o sea, es totalmente cierto porque estaba yo en un puesto, que ahora después también lo diré porque me encantó, y este sí que venden por internet, y me gustó muchísimo. Y claro, cuando me hicieron la entrevista yo me solté, pues porque me vino así... Y dije, uy, pues no les he preguntado dónde tengo que ver esto. Y cuando fui a preguntarles, pues claro, estuve a punto de decirles, si no lo podéis cortar, no podéis quitarme. Pero sí, sí, ya lo veréis. Entonces, sí, iba cargada porque compré un montón de cosas. Porque es que aquí en Zaragoza no hay tantas opciones. Entonces, claro, pues... No, aquí en... Bueno, tú sabrás más. Yo la sobrasada, esa no la llegué a probar porque tampoco he sido de sobrasada nunca. Pero el queso, o sea, es alucinante. Ese queso sabor trufa fue alucinante. De hecho, no pudimos comprar porque nos fuimos antes y se había agotado. Y la verdad es que me gustó mucho por eso, porque es gente emprendedora que se lía la manta a la cabeza y es meterte en un mundo en el que sí, que cada vez hay más gente, yo creo que se toma el veganismo como una opción de vida, pero hay gente que no y que es más reacia. Es toda una aventura, ¿eh? Entonces yo los aplaudo y la verdad es que me gustó muchísimo. Yo ya digo que la tarta... ¿Los precios qué tal son? Pues la tarta de queso, que era una tarrina como esa... No, tú sabes. Me costó 3,50. No me pareció para nada cara. Y el queso, no sé si eran 4 euros también la tarrinita o por ahí. Lógicamente cuesta más que un queso normal, pero bueno, al final es como yo dije cuando me hicieron la entrevista, es que el trabajo que lleva eso es mucho más, es decir, y al final es libre de sufrimiento también animal, y es de origen vegetal. También te diré que será bastante más sano que lo que puedas comprar en una tienda normal. Sí, sí, la verdad es que a mí me gustaron mucho porque los mozos fueron súper agradables, estuvimos ahí canceleándoles un poco a ver si por fin llegaba... A ver si te regalaban algo. A ver si llegaban porque ellos estaban esperando más mercancía, pero lo tenían que traer los padres. Era una empresa muy pequeñita, entonces ellos no esperaban que hubiera tanta aceptación y no llevaron suficiente mercancía, pero es que, vamos... Entonces, por eso sí que está bien. O sea, que si alguien de Madrid también tiene opción, pues que vaya y que los pruebe. Es que todo sí, además está... tienen un blog. Ponía, todo está en Madrid. Lo he leído antes, que había un blog. Y de verdad que los chicos fueron encantadores. Bueno, está en construcción, pero estamos en ellos. Porque es que acababan de empezar. Si ellos estaban alucinados, además, con el acogimiento. De hecho, pone de la... eso, pone que van a hacer una tienda para poder comprar... Sí, sí, sí, porque además nosotros se lo comentamos en Madrid, porque y no podemos comprar y, claro, acababan de empezar, entonces ellos estaban hablando con comercios de Madrid pues para introducir sus productos. Pero bien, sí, la verdad es que... Hombre, también podría estar bien... Voy a hacer un llamamiento desde aquí a gente que venda alimentos veganos aquí, que acaba vendiendo, pues como alguna vez hemos ido a... ¿Dónde era? ¿Dónde te acompañé una vez? Que fuimos a comprar productos. que se pusieran en contacto con ellos y les dijeran, mira, sí, yo te puedo vender los productos aquí en Zaragoza. O, de hecho, bueno, está hay tiendas como Origen, que yo compro mucho ahí, Idea Verde, Vegan Paradise, porque a la que tú me acompañas pues ya no está. Pero sí. Pero que... Pero era un bar, donde yo te acompañaba, sí, era un bar, sí, y ahora sí, me han quitado la... Sí, el trocito. Joder. De tienda, sí. Joder. Entonces sí que, por ejemplo, el de Origen sí que nos... Cuando bajé con Natalia, pues nos pidió que le subiéramos, pues porque al final pues es lo que hacen, pues traer el producto... también, es que no lo he traído, pero estaba el vegatino, se llama, que es como... Yo es que no soy muy cafetera. Como tipo esto que se toma con el café este que se toma que lleva un poquito de licor. Café con licor. Café con licor. Es que yo no soy muy cafetera. Bueno, luego lo buscaré y lo vamos lo diré a buscar. Eso... Café con licor. Ahí. Trifásico. No. Trifásico. Café con licor. Como el licor... Licor de café. Sí. Sí, pues eso, pues... pero vegano, con licor... Ya, me imagino. Es que iba a decir el nombre, pero ahora no estoy segura y vaya que meta la pata, creo que... El carajillo. Sí, algo, ¿no? Eso... mira, como la botella esa de aquí que... No, aquí pone que el carajillo es eso, es café con brandy o con bebidas destiladas. El hostia, el carajillora, qué miedo me da eso. Pero pido un carajillora y me da miedo. Pedirlo. Con Baileys, se llama carajillora. Sí, con Baileys de Granada. Mallorca, Baleares, Valencia, pues sí, pero... más o menos. Pero bueno, pero es lo que te digo, o sea, gente como Origen, por ejemplo, igual se podría plantear el decir, oye, mira, porque ahora traer productos y tal no es tan complicado. No, y lo hacen. De hecho, el cafetino vegan. Cafetino vegan. Sí. Licor a base de coco con infusión fría de café. Que es, bueno, es vosotros lo veis. Está buenísimo. Yo lo probé, yo no soy cafetera, porque no me gusta el café. Pero bueno. Sin embargo, me dio a probar el muchacho y también me traje una pero botella. Pero es una bebida muy extendida, quiero decir. Estaba o sea, buenísimo. Que es algo que al y, final por ejemplo, se vende. Origen lo vende. Origen lo vende aquí. O sea, que si alguien lo quiere probar, puede Origen ir. Que algún día traeremos a... Y probarlo, sí. Sí, sí. Javi se llama, creo recordar. El de Origen. Sí. Es genial. Lo tengo hace poco en Facebook y lo leo, lo sigo porque es que es una pasada. Es muy genial. Es muy genial. Pero sí, hombre, no sé, igual hay que plantearse traerlo algún día aquí a que nos cuente. Pues sí, sí, porque tendrá muchas cosas interesantes que contarnos, es cierto. Por eso. Y luego resulta que descubrí un par de redes sociales para veganos, que una es vegapear.com, que también lo pondremos, con dos Gs y como si fuera pues una pera vegana. Y es una red social, pues... Vegapear, cuidado. Ah, sí, así es, sí, así, como lo estás escribiendo. Y es una red social, pues tipo... Pues está, pues tipo Instagram, pero de veganos. Donde solo hay... Bueno, solo no. Imagino que a lo mejor hay gente que no sea vegana y esté. Pero bueno, es para subir fotos y para... Pues del estilo. Está bien, porque a veces, bueno, pues para la gente que quiera conectar con gente vegana porque tienen cosas en común, porque tienen, pues para ir a, pues está muy bien. De hecho, bueno, de hecho... Ponen recetas, ponen... recetas y demás, sí, no sé, está bien. Sí, sí, está muy bien. Y la verdad es que sí, lo descubrí y me gustó bastante. Y luego había varias, como Happy Cope, por ejemplo, que es para Happy Cope y V Happy. Que son páginas en las que puedes ver, es como una guía vegana donde puedes ver el ocio, los restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera. Entonces también está muy bien para la gente que vaya a viajar, que vaya a algún sitio, que no conozca el sitio, pues tiene opción de buscar restaurantes, textil, porque hay mucha gente que quiere comprar ropa que sea ecológica, de segunda mano, etcétera. Belleza, supermercados, alojamientos, hoteles, porque también cada vez hay más alojamientos y cosas así veganas. Entonces, bueno, pues estaba muy bien, la verdad. A mí me gustó un montón. Y lo que más me gustó de todo y lo que más voy a recalcar fue lo de las semillas, que yo no soy muy semillera, y estas eran semillas de sésamo caramelizadas 100% ecológicas. Y había un puesto enorme de todos los sabores y cada cual más rica. Es Ecooriginal, se llama. La página es www.ecooriginal.organic y ahí sí que se puede comprar y sí que envían. Y yo, de verdad, que para ensaladas como... Es decir, como picoteo, ¿sabes? Para la gente como yo que come fatal y que picotea cualquier cosa que no es buena, pues es que las semillas esas, vamos, son una maravilla. Y luego, pues eso, pues son sirven para todo. Es decir, pues tienen un montón de propiedades y estaban buenísimas. Bueno, pues todo esto luego lo ponemos... Sí, lo pondré todo porque además de verdad que es muy interesante. Y bueno, voy a destacar, porque esto es para morir, Boreal Chocolatier. Por favor. O sea, hacen unos huevos de chocolate pintados a mano que son increíbles y van rellenos de cosas buenísimas de chocolate. O sea, van rellenos de cosas, pero para que nadie se asuste, que sepa que es de cosas buenísimas. Cosas buenísimas de chocolate. De chocolate. Son alucinantes. Aclararlo, claro, ¿eh? Yo compré 3, uno para mí y 2 para regalo. No me parecen caros porque son grandes, es decir, en la foto a lo mejor se aprecia, pero son una cosa así, son de un palmo. Son pintados a mano, que eso lleva un trabajazo, o sea, porque ya me dirás tú... Pero qué buena pinta, ¿eh? Increíble, o sea, es increíble. Nubes de cacao, bueno, no había oído eso nunca en mi vida. Bueno, eso os voy a decir una cosa. Cuidado. La nube de cacao está alucinante. O sea, es alucinante. Bueno, yo lo he leído ahora, pero joder. Uno de los huevos se lo regalé a mi compañera, que no es vegana, porque era de estos de Totoro, el gato bus, y le gusta mucho. Entonces, claro, el huevo va relleno y la gracia es abrirlo para probar lo que lleva dentro, porque lleva galletas de Oreo, lleva como unas cositas de chocolate crujientes. Bueno, es que está todo increíble. Es que el tema es que te da pena comértelo. Pero es que hay que comerlo. Yo leo esto y es que digo, joder, es que me da pena comérmelo. Pues, a ver, hay que comerlo. Hay que comerlo. Porque de verdad que es que está increíble. Otra opción es que lo abras con cuidado, como, bueno, yo no lo abrí con mucho cuidado, pero solo se me partió por la parte de atrás, entonces la parte de adelante que yo me compré a Jack, el de Pesadilla en Navidad, pues lo tengo intacto. Pero claro, es que te lo tienes que comer. Es que está buenísimo. Entonces, realmente a mí no me parecen caros para el precio que tienen. Eso sí que los envían. Y la nube de chocolate es un invento suyo. Y es un invento que es una maravilla. Yo se lo di a mi compañero y me dijo, es que jamás he probado algo así. O sea, no, es que es raro. Es que es algo muy raro. O sea, no entonces, es... De hecho, ahora estuvieron haciendo una... Bueno, los chocolates, lo que son las tabletas, son alucinantes también. Los bombones, lo que son los... O sea, es que da pena comérselo. Pero es que hacían fotos. Sí, pero... O sea, acabo de leer que hacen fotos con chocolate. O sea... Sí, o sea... Son cosas súper raras, que no es lo habitual, vamos, es un... Yo compré tabletas también y, de verdad, les di a probar a mis compañeros de trabajo y alucinaron de lo buenos que están. Porque hay chocolates que están... Que el sabor está conseguido y hay otros que no. Pero es que esto... No sé si puedes buscar los bombones. Mira, bombones y trufa... Es que dime tú las tabletas esas. Está tomando apuntes. Nuestra nueva compañera toma apuntes. Muy bien, mira, ¿eh? Eso, pero tú ves esos bombones. Es que da pena comérselos porque parecen... Es que es alucinante. Bueno, yo me quedé maravillada. Además... Y las trufas también. Súper agradables, el trato, la atención. Es que yo valoro mucho eso. Yo he trabajado mucho tiempo cara al público y yo que te atiendan y te expliquen y te traten bien, lo valoro mucho. O sea... Así es que, por favor, los de que estén en Colmenar Viejo de Madrid... Hombre, es una cosa que espero que no se pierda, quiero decir. Me refiero, el que no trates bien a la gente porque abras un sitio nuevo, o sea, me refiero. O sea, está claro que eso es así, pero que además, se ve en la gente, se ve porque hay un poco de todo. Es decir, no es porque sea una feria vegana y todo sea muy agradable, es que hay de todo, porque... Hubo un mozo también que de la marinera, que además se lo dije a su compañero, le dije, ha estado un poco feo, porque te daban unos quesos a probar, ¿vale? Y luego tenías que hacer una encuesta de cómo estaban los quesos. Y entonces todo el mundo estaba ahí metiendo la mano, ¡ah, va! Y yo fui muy comedida y le fui a preguntar si podía coger un trozo para probarlo y me dijo, ¿pero has hecho la encuesta? Y le dije, no, pues es que tienes que hacer la encuesta, pero ¿cómo voy a hacer la encuesta antes de probar el queso? Si la encuesta me está preguntando que si me ha gustado. Quiere morir, pues nada, vaya allí. Entonces, pues la verdad es que, bueno, pero bueno, yo entiendo que en ese momento pues había mucho trabajo, pues había mucha gente, que estuvieran un poco agobiados, pero es lo que digo, que no siempre la atención pues es como nos gusta, pero la chica de esta tienda y la chica y el chico de esta tienda eran súper agradables y de verdad que es un currazo. Todo eso, porque no es lo mismo verlo en foto que... que verlo en persona. Claro, y es que es yo eso. Los huevos esos sí que los envían, y de verdad que para regalar, para sí, un detalle, venden, para tal, merece la pena. Merece la pena porque está buenísimo. Tienen hasta figuras. Que fíjate que son obras de arte. Fíjate, y esos huevos no sé lo que valdrán, pero son... Los huevos esos de ahí arriba van relleno de las figuritas esas que estaban en el suelo. Es que mira, porque aquí sí que se ve lo que lleva por dentro, ¿sabes? Y es que la pinta es brutal. O sea... Pues yo fue de lo que más me gustó, las semillitas, los quesos esos. Y estos... Es más, cuando mi amiga me dijo de ir a la feria fue como... ¡Qué pereza! Estoy muy cansada, toda la semana currando... Y en el Instagram de repente me saltó que iban ellos, y entonces me metí de esto, pues que te metes en el Instagram a ver, y dije, es mi única ilusión, bajar para ver esos huevos y probar ese chocolate. También compré una piruleta solidaria, se la regalé a mi compañera. Sí, que además te pone de qué son, puedes elegir de chocolate con leche y frambuesa, chocolate blanco y leche, choco negro y blond, y luego colaboran con santuarios y refugios, quiero decir, o sea, que también es una cosa que dices, joder. Sí, lo que cabe es que además es que es un currazo, eso, de verdad que tienen un detrás de todo eso hay un currazo. Ah, te lo pone aquí además con cuáles trabajan, con Vaca Loura y con Santuario Animal. Yo no sé, hay gente que no valora el trabajo hecho a mano. Yo es que sí que lo valoro. Mira que yo no se me da manualidades, a mí no se me da bien, pero... solo se me da bien utilizar un taladro y cosas así, pero lo que son cosas de estas yo lo valoro un montón porque me parece pero es que es eso, es que lo valora, yo creo que lo valoras más, te pasa como a mí, que lo valoras más porque dices, es que yo sería incapaz, yo ya ni de meter el chocolate dentro, ¿sabes? Entonces, claro, dices, joder, es que esta es gente... Es que una sociedad tan industrializada... Claro, hay gente que puede día ver, o sea, eso... Esto es un artisteo. Hay gente que puede decir, no, es que me parece... Porque, bueno, pues los huevos son 20, 22 euros. Tienes de 17 a 22 euros y pueden decir, joder, es que son muy caros. Pero bueno, es lo que digo, son de un palmo, que no son un huevo Pero es que pequeñito. si quieres un huevo normal, cómprate un Kinder, ¿sabes? Y ya está. Y que hay un currazo detrás porque son pintados a mano. Y aún así son... Y cada uno es de un... Y luego sacan ediciones especiales, o sea que... Claro, que me refiero que... Que es que es lo que digo siempre, o sea, yo que tengo que comprar huevos Kinder para mi hijo muchas veces, lo piensas, dices, es que para la mierda que son, pagas muchísimo más dinero, ¿eh? Es más, es que el chocolate del huevo es así de gordo. Claro, claro, no, o sea, es que es... Ya, o sea, ya lo que cubre el chocolate es que es gordo. Me está entrando un hambre. Sí. Y las tabletas, mira, el chocolate con galletas y el chocolate blanco de Oreo, te puedes morir. No, es que tienen cada cosa, tienen, bueno, es que estamos hablando de 4 o 5 productos, pero tienes mogollón. Yo, de verdad, la gente vegana, no vegana, gente que le guste el dulce, les recomiendo que echen un vistazo y que lo prueben, porque es que no se van a chocolate arrepentir. Negro afrutado, o sea, cuidado, o sea, tienen cosas muy ricas. No, ya, de verdad, está muy, muy bueno. Yo he probado unos cuantos chocolates y como este, nada. Y de la feria vegana nos fuimos a comer al Tía Carlota, que es un bar vegano de Madrid, que es que mi amiga llevaba una guía hecha, y la verdad es que lo mismo, estaba buenísimo. Gastrobar. Buenísimo, muy muy bueno todo. O sea, esa tartaleta era para morir. Sí, es que estaba buenísimo, de verdad. A mí me encantó. Yo es que soy muy rarita para comer, es que tengo un problema muy serio. Soy muy rarita para comer y hay cosas que es como, uy, que lo vas a ver así, le ves muchas cosas y dices, eso no me va a gustar. Y luego, sin embargo, estaba muy muy rico. Los platos son grandes, porque nosotros cuando vimos la carta queríamos pedir de todo, y entonces nos dijo el chico, frenar un poco, porque si vais a pedir cada uno un entrante y un primero, vais a morir. Exactamente, entonces pedimos un poco, pues pedimos 4 platos por ahí y probamos todos de todo. Venía su primo, que su primo no es vegetariano ni vegano, y sin embargo le gustó un montón también, salimos muy contentos, entonces... Hay muchos sitios más, mi amiga se los conoce todos, hay 20 o 30, y este no es que, o sea, imagino que para gustos colores, ella decía que le había gustado más otro, pero a mí este, como es el único que he conocido, me gustó un montón. Estaba muy bueno. Y de ahí nos fuimos al Museo del Ferrocarril. Pero una pregunta, antes de abandonar esto, yo tengo una duda muy grande. ¿El primo de tu amiga ahora es amigo tuyo? Sí. Bien, sí. Hemos conseguido un amigo. Es verdad. Hemos conseguido un amigo. Sí, además nos hicimos amigos y como le íbamos contando toda la aventura, se arrepintió de no haber venido antes. Dice, me tenían que haber ido por la mañana con vosotras, porque de verdad que fue toda una aventura. Se arrepintió de no haber venido al... Fue toda una aventura porque además yo le dije a mi amiga, mira, bajamos con mi coche, porque quería que fuéramos con su coche del año. Digo, bajamos con mi coche, digo, aparcábamos, tal. Digo, que yo no... Es que estaba muy cansada. Digo, yo no voy a andar, ni voy a coger buses, ni voy a coger metros. Digo, mira. Y cuando aparcamos, que llegamos allí al retiro... Y aparcamos bien, digo, joder, pues si habíamos aparcado bien, porque ella me había mandado una imagen de que mal se aparca, no hay sitio, tal, no sé qué, y aparcamos de iba a decir de puta madre. Luego soy yo. Y llegamos andando, 20 minutos andando hasta el Parque del Retiro, 20 minutos, o sea, hasta el pabellón este, hasta el Palacio de Cristal, y así a lo lejos digo, pues Natalia, allí no se ve mucha gente. Y ya de repente mira la entrada y dice, no, es en el Pabellón de Cristal. Y fue como, tío, estoy muy cansada, me acabas de hacer andar 20 minutos, pero es que ahora tengo que andar otros 20 y luego otro tanto para andar allí. Pero bueno, tuvimos suerte porque al llegar allí aparcamos cerquita. El problema fue luego a la vuelta, que fue otra, fue un poco odisea también porque perdimos el coche. Pero lo dejamos. Ya irás conociendo a Elena, que estas cosas pasan, ¿eh? O sea, lo dejamos aparcado en la casa de campo y cogimos un transporte que nos llevara hasta él. Y como yo no sabía la dirección exacta, pues puse una que me pareció a mí que podía ser. Que estaba bien, dijo. Y entonces, ya está. Cuando llegó, el que fue muy gracioso, porque cuando llegó el coche y se paró en medio de la casa de campo, en medio de un campo, a las 9 de la noche, que ya era de noche, yo le dije, aquí es donde le he dicho yo que tenía que venir. Y me dijo el caballero, sí. Digo, pues yo aquí no me bajo. Digo, si quiere me bajo y vuelvo a contratarle lo que tenga que hacer. Digo, pero yo aquí no me quedo. Y, ojo, tengo que decir que el hombre se portó con nosotras. Ahí sí que voy a decir una palabrota de puta madre. Porque se portó genial. Porque nos tuvo otros 20 o 25 minutos buscando mi coche. Y yo le decía, a mí me daba mucho apuro porque eso no nos lo estaba cobrando. Y yo le decía, déjenos aquí ya, si ya hay luz y ya hay gente, ya podemos buscar el coche. Y decía el hombre, es que me preocupa mucho que ustedes no sepan dónde está su coche, no les voy a dejar aquí en mitad de la noche. Si te conociera, ya sabría que era normal. Y hubiera dicho, bueno, eso es habitual. Y el pobre, es que de verdad que fue, yo luego en la página intenté ponerle, no, se le podía incluso dar propina, a mí me hubiera gustado darle más, porque se portó de 10, porque otro nos hubiera pegado la patada, sí, nos hubiera, pues, dejado ahí. Porque no fueron 5 minutos, es que fueron 20 o 25 minutos dando vueltas buscando mi coche. Hasta y lo encontraste. Lo encontramos, porque dijimos, ah, ahí está, y que estaba como en un parking metido, y nos dejó en la puerta del coche. Entonces, entrar al coche. Luego, para salir de Madrid, puse mi GPS y me decía que tenía 5 horas hasta Zaragoza. Y nos estaba llevando, yo no sé dónde nos estaba llevando, mira, menuda odisea. Que la historia de los GPS, o sea, es menuda odisea. Fue increíble, el día fue increíble. O sea que realmente me lo pasé muy bien porque era como, no puede ser. Pero ojo, ¿eh? Ojo cuando yo digo 5 horas hasta, que no puede ser. ¿Y por dónde salimos? Y nos perdimos, y nos fuimos para un lado y nos fuimos para otro. Pero al final llegamos sanas y salvas desde las 6 de la mañana que salimos, pues a las 2 de la mañana. Y digo, pues sí, menudo día. Pero y que no haya escrito todavía un libro, Elena, con estas cosas. Me dio la pena porque ya te digo, es que lo peor de todo es eso, que luego me lo voy a ver reflejado en televisión. Claro. Porque mira, tú sabes esto cuando salen los programas, pues de estos que van gente por el mundo, de un lado para otro. Y yo no sé si a vosotros os ha pasado que lo habéis visto. Y siempre hay gente de Zaragoza. Sí. Porque dicen, ¿y de dónde sois? Y dicen, pues de Zaragoza. Y digo, mira, ya está ahí, siempre están los de Zaragoza allí. Pues entonces vino el karma y me lo devolvió. Lo que pasa es que a mí no me preguntaron de dónde era. Pero luego pues me veré igual y diré, mira, ahí estoy haciendo el ridículo. Pero bueno, oye, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Así soy, así me tienen que vender. Tengo que decir a mi favor que estaba muy cansada. Que el sueño, pues claro, juega malas pasadas. ¿Y cuándo lo emiten? Pues me dijeron en 2 o 3 semanas. O sea, que si no ha salido el viernes pasado, a lo mejor sale este viernes o al siguiente como mucho. Sí, así es. Pero bueno, oye, lo mismo luego me sale algún trabajillo. No sé. No voy a decir nada porque no. No. No voy a decir nada porque no vale de esto. Entonces, bueno, pero antes de que nos perdiéramos, espera, lo digo muy rápido, lo del Museo del Ferrocarril, porque de verdad, yo, mi amiga es que es muy, pues muy de estas cosas, y yo no tenía ni idea de que esto existía. Habrá gente que diga, pues si esto se lleva haciendo toda la vida y pues eso, pues por eso soy muy paleta. Y entonces, el mercado del ferrocarril, todos los segundos fin de semana de mes, hacen un mercadillo en el museo. El próximo mercadillo es el 11 y el 12 de mayo y es genial. Pues es genial porque hay de todo. Hay ropa de segunda mano, hay tiendas por lo mismo, pues emprendedoras que ponen su puesto. Y luego está el típico rastrillo con las cosas de hace 1000 años que dices, esto lo tenía mi abuela, esto lo tenía no sé qué, con música en directo, con musicón en directo, con cantante, o sea, con cantantes, con músicos, con sus instrumentos. Vamos, un musicote, pero no un musicote de la Manicom, ¿vale? Sino musicote, de verdad. Música de verdad. Y lo que más me encantó es que tienen una guardería perruna, que es genial. tú vas a entrar y pone guardería perruna gratis. Y tienen como un corralito y ahí dejaba la gente a sus perros. Que yo dije, fíjate, Limón aquí se hubiera pasado de puta madre. Hubiera reventado todo y hombre, le hubiera pero hecho eso, mucha gracia. Lo divertido era eso. Claro, o sea, le hubiera era... hecho mucha gracia a todo el mundo, pero es verdad. Yo les pregunté si les podía hacer una foto porque me pareció genial. Que tengan esa opción de que tú no puedes entrar con tu perro dentro, pero tienes fuera un servicio gratuito donde se quedan con él y ahí lo tienen en el jardincito este. Además, luego cuando salí había niños, que yo no sé de quién serían los niños, pero... También estaban en el corralito, por si acaso. Había niños con los perros, pero era muy bonito porque estaban, bueno, pues interactuando los niños con los perros. Era muy, muy bonito. Así es que yo, desde luego, pienso volver a ese mercadillo porque me gustó un montón. Sí, sí. Y era lo que quería decir. Los hacen todos los segundos meses de... Menos en agosto. En agosto no hay mercadillo. Entonces no bajéis. No bajéis en Madrid a agosto porque, vamos, eso da... No, la locura. Da grima. Que iba a deciros que lo he leído esta mañana viniendo. Ah, sí. Lo del tu perro es bienvenido, que se han sumado 75 establecimientos ya. Sí, ya como quien dice han abierto la página. Es sí, que hoy la abrían, ¿no? Hoy pone el domingo. Ya hablaremos con Silvia a ver si quiere que le hagamos una entrevista. Sí, que además me suena la cara, la he debido conocer en algún sitio y no la ubico ahora. Sí, yo la tengo en redes y es... No la ubico. Es muy maja. La debo conocer de algo. Lleva dedicándose, ella cuida es guardería perruna, pero de perros de tamaño pequeñito. Es un cuidado muy personalizado porque no tiene más... O sea, ella tiene mascota y solo coge otro perro más. O en su defecto, a lo mejor, si son dos hermanos pequeñitos, por dos hermanos pequeñitos. Y es muy, muy maja. Y bueno, pues... Pues igual, tendría que venir a contarnos ella un poco... Ha sacado este proyecto con mucha ilusión y sí. Yo he estado ya en algunos sitios, pero bueno, puede venir. Aquí le vamos a coger muy bien. Sí, y además, que nos explique. ¿Qué es eso? Que nos cuente sí, un poco... Es muy guay que se vayan... Que se vaya normalizando un poco todo esto, pues de que los perros en muchos sitios son bienvenidos. Pues yo sí. cuando voy a un sitio y pone dog friendly, me encanta. Cuando hay veces que veo en la puerta el típico cartel de perros no, es como, ¿sabes? Ojo. Es de un amigo esto. En fin. También estuvimos en tiendas de segunda mano en Madrid. Yo no había estado en tiendas de segunda mano. Bueno, en una tienda de segunda mano alucinante. Que había una figura de bulldog que me quería comprar... Y digo, luego le explicamos por qué. Pensaba que era, pues yo qué sé, pues una figurita. Y le pregunté, digo esto, y resulta que era de cemento, ¿sabes? Entonces, a ver quién cojones cogía ese perro para llevárselo. Casa. Y dije, digo, pues no puede ser, porque tengo el coche en la casa de campo. Bueno, en realidad creo que está en la casa de campo. Digo, no lo imagínate sé. Imagínate con el perro. No puedo ir con él. Dice, dice, esto sería comprarlo, venir con el coche, parar en la puerta y cargarlo, claro. Es muy guay porque además la tienda, luego te enseñaré fotos porque a ti te encantará. Tenía los Simpsons, la familia de los Simpsons, con el sofá puesto. Además la chica era de Zaragoza, que yo parece que no hago amigos, pero luego por donde voy... No, voy conociendo la que te gente. Quejas de no tener amigos tienes eres un montón. Luego voy conociendo gente porque no sé qué, hablando con la chica, venimos de Zaragoza. Ah, pues yo soy de Zaragoza. Y si al final... Amiga, dicen, Elena no tiene amigos. Digo, yo es que no sé, yo ya no me considero pañuelo. Amigo porque dice que no tiene, pues el ya mundo está. Es un pañón y la verdad es que me gustó un montón todo ese mundo. Mi amiga Natalia me abrió un mundo de posibilidades. Lo único que le echaría en cara, por favor, Natalia, porque estábamos en la feria vegana y en todos los puestos, cada vez que comprábamos un producto, esto en el coche no se me estropeará, ¿verdad? Sí. Hombre, si lo encontramos en el coche pronto, a lo mejor no. Y era como, por favor, Natalia, deja de preguntar eso, porque luego encima parecía que es que el producto iba a estar... Claro, la gente se quedaba en plan... Pues que vas a tener el producto en el coche 2 días. Pues claro, si lo tienes 2 días. Y yo le decía, que no le hagáis ni caso, que es que ahora después nos vamos a ir a comer y tampoco hace un calor como para que nada se estropee. Pues en todos los puestos preguntando si se podía, si se iba a estropear el producto en el coche. Y digo, pero no ves que es que somos muy paletas. No lo preguntes. Se mete en la guantera que es frigorífica. En la guantera y ala, para adentro. Y efectivamente, al final, pues lo dejamos en el coche y no le pasó ni media. A ver, pues dice los donuts. Pues claro, ya, digo, a ver, los donuts no están igual, si no te los comes recién hecho. Los donuts ya estaban chupados. Pues como todos, pero vamos, anda que también fue muy gracioso. 5 horas. Compramos los donuts. Y nos dieron, te dan ya la caja, además con un corazoncito, Elena, Natalia. A mí me pusieron corazón, a ella no, porque le preguntaría lo del coche, claro. Y entonces no se lo pusieron. Y resulta que salimos, ni miramos la caja, salimos todos felices con la caja y habíamos comprado uno de cada manera. Y cuando la abrimos, porque salimos fuera, había gente de Zaragoza, ¡ay, los donuts, a ver, enséñamelos! Y nos los habían puesto mal. Y ya habíamos salido y mucho había corazón, una, y te ponen los había una fila de 2 horas para volver a entrar. Y yo dije, no puede ser. Entonces, como acabamos de salir, cogí corriendo la caja de los donuts, di media vuelta, fui al de seguridad y le dije, mire, por favor, que es que nos han puesto los donuts mal, ¿puedo salir a que me los, puedo pasar a que me los cambien y salgo? Y yo creo que diría, si no le dejo, ¿me va a apuñalar? Sí, pasa, pasa. Y entonces tuvimos la suerte de cuando llegué al puesto, porque yo dije, ya está, ya no va a haber donuts, y nos los pudieron cambiar, que se habían equivocado. Y digo, menos mal, porque si después de estar ahí con los donuts llorando y pidiendo y tal, nos llevamos todos clásicos, que encima fue el que menos me gustó, pues menuda ruina. Tuvo sí, suerte sí. El de la puerta. Tuvo, o sea, mucha suerte el de saberlo, la puerta, la verdad que se... Saberlo todos. Bueno, bueno, pues, en fin. Bueno, vamos a poner algo de música. Dale al músico. Vamos a poner, como últimamente no nos piden canciones y tal, voy a poner a las Maruja Limón, que como ya somos amigos de ellas, ya tal y cual, pues vamos a poner a las Maruja Limón a la espera de que algún día alguien nos pida una canción o se os ocurra alguna canción para poner. O sea, pues es que no me has preguntado. ¿Quieres una canción? No, ahora no se me ocurre ninguna. No, pero sí. Que vamos a poner más de una, ¿eh? Vale, pues, o sea, voy a pensar preocupar. Una, porque quiero una, o sea, canción. Te voy a poner, luego te voy a poner la banda sonora de Dumbo, para que flipes. ¡Ay, Dumbito! En fin. ¿Has ido a ver la película? Ya la había visto y la fui a ver ayer y casi salgo llevándome a alguien del cuello, pero luego lo contaré. Vale. Lo contaré luego, que es muy divertido. O sea, niños, no llevéis a vuestros padres al cine, por favor. Ir solos, aunque tengáis 3 años, queda lo mismo. Bueno, pues os dejo con las Maruja Limón y ahora continuamos con Ángela. Ya no le tengo miedo, he aprendido a concentrarme. Yo no sepa decidir, que tú hayas aprendido a hacerlo. Las cosas han cambiado aquí, ¿dónde quedó tu forma de pensar? Sepamos decidir lo que tenemos que aprender. Una y otra vez, destellos que confunden con toda claridad. Decide sentir y todo lo presente se ha vuelto a caer. Una y otra vez, destellos que confunden con toda claridad. Decide sentir y todo lo presente se ha vuelto a frase reconoceré, lo echábamos de menos. Oh, oh, oh, oh. Oh, Bueno, pues aquí seguimos. Es que en realidad no, las Maruja Limón no nos pagan, ¿eh? O sea, realmente es solo que vinieron tan contentos nuestros compañeros que... Pues bueno, sí, que hay. Vinieron tan contentos. Entonces, vamos a seguir con Ángela. Sí. Que nos va a contar, nos va a hablar sobre... Creo que lo hemos comentado antes. Sí, lo has comentado. De que nos ibas a hablar, pero bueno, puedes empezar cuando bueno, gustes. Sobre... Cuando gustes. El mal del siglo XXI, la depresión. Bueno, decir en primer lugar que etimológicamente la palabra viene del latín depressus, que significa abatimiento. Y luego del griego, que son dos palabras, una que significa negro y otra bilis. Ahora, bueno, luego contaré por qué tiene que ver con la bilis negra. Y la llamaban melancolía. En la Biblia ya se habla del rey Saúl. No sé si os suena, ¿habéis leído la Biblia? Ahí me has pillado. No, a ver, como cultura general, porque dicen que es el libro general más leído del mundo. Bueno, hombre, pues... podemos hablar con el alcalde de la Biblia, si quieres. Yo no, de hecho tengo leído una en mi casa. Es literatura, también. Tengo una en mi casa, sí, pero bueno, no la he leído. Literatura fantástica. Me he quedado en Pandi, las aventuras de Pandi. Bueno, pues el rey Saúl ya tenía depresión y, bueno, finalmente acabó suicidándose con su propia espada. Luego, en las culturas de Egipto y Mesopotamia, cuando no había una explicación natural a la causa de esa melancolía, consideraban que se debía, pues, a fuerzas sobrenaturales, al designio de los dioses... Sí, bueno. A ver... que decimos Egipto y Mesopotamia, pero hoy en día sigue sucediendo. Sí. Lo que no tiene una explicación racional, pues se debe a fantasmas, a los entes. Al niño del almacén. Al niño del almacén, sí. Luego ya en Grecia fue cuando dijeron, bueno, vamos a estudiar un poco esto, ¿no? Los griegos ya sabemos que estudiaron muchas cosas. Que eran muy estudiosos. A ver, es el origen de nuestra civilización. Claro. Y los médicos griegos pues explicaban todas las enfermedades, no solamente la depresión, con una teoría que se llamaba la teoría del paralelismo. Entonces ellos establecieron pues que las enfermedades se debían a cuatro elementos básicos, fuego, tierra, agua y aire, y cuatro fluidos corporales. Que esto lo vi ayer y dije, guau. Y esos cuatro fluidos, Me estoy asustando un poco. Los cuatro fluidos, la sangre, uh-huh, las flemas... Y luego la bilis amarilla y la bilis negra. Ah, vale. Ya hemos dicho que, bueno, etimológicamente depresión significa bilis negra. Ya estabas pensando mal. Yo no digo nada, pero... Bueno, un griego muy guay, porque hay muchos griegos guays, pues en concreto este que se llamaba Hipócrates, que nació en el 460 a.C., clasificó las enfermedades según el tipo de humor que se alteraba, dando lugar a los distintos temperamentos, como por ejemplo el colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. La melancolía decían que era la alteración de la bilis negra. Y esto se debía porque en aquella época era muy, muy común usar purgantes. O sea, como por ejemplo las plantitas que le damos a nuestros gatos. Ah, es que cuando ha dicho eso estaba justo pensando en eso. Sí. Vale, pues ahí se purgaban las personas porque, bueno, consideraban que la depresión, ese mal, estaba en la bilis. Pues venga, pastillas, bueno. ¿Cómo? Venga, pastillas y me mira. ¿Por qué será que te estaba mirando? Con el uso de las hierbas se purgaban, entonces los enfermos de la depresión vomitaban mucho. Más tarde, me voy muchísimo más... Bueno, en la Edad Media la siguen llamando a la depresión melancolía, pero surge un nuevo término que se llama acedía, ¿vale? Que viene del griego a su vez, de la palabra akedia, que es la mezcla de tristeza y angustia. Entonces ya nos empezamos a acercar un poco más a lo que es el significado de depresión, al que conocemos hoy actualmente. Esa palabra, acedía, que es del siglo V, después de Cristo, surge en un libro que se llama sobre el espíritu de la tristeza. Escrito por un monje italiano que se llamaba Juan Casieu. Y también se estableció que el estado, que la depresión era el estado de angustia del corazón de los hombres virtuosos que sufrían el doloroso vicio de la tristeza. como lo escribió un monje, claro, los médicos, como lo escribió un monje, dijo pues que la depresión se debía a la soledad y a la pérdida de la fe en Dios. Entonces, para él, llevarlo a su terreno, no tener fe en Dios, o sea, no creer en Dios, pues llevaba un estado de abatimiento, de soledad, y con lo cual estabas depresivo. Los médicos no estaban de acuerdo con esto. Menos mal. Después nos vamos ya a la cultura árabe, que en realidad es la que más... Bueno, es que fueron pioneros, hay que decirlo. Es la que más se parece a lo que conocemos hoy en día. Y consideraron que la depresión era el trastorno del espíritu y no una alteración corporal, como ya se decía en Grecia, que es la bilis de color negro. Ellos decían que es un estado de ánimo triste, abatimiento, angustia, fatiga, pero es algo del espíritu, de la mente. Más tarde, en el Renacimiento, se introdujo el concepto de que no, la depresión se debe a la influencia de los planetas. O sea, claro, yo lo leí ayer y digo... ¿Le echamos la culpa a todo? Vale, a digo, o sea, si Marte se descoloca un poco, yo estoy más triste. Claro. Entonces dijeron que según la posición del segmento celeste de los planetas Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, pues puedes estar deprimido o no. Madre. Surgió el concepto de Saturnino. Saturnino significa, no el nombre, significa estar melancólico. Está Saturnino. Estoy Saturnina perdida, ¿no? Pues estoy melancólica. Hola, estoy Saturnina. Felicidades. En fin. Y surgió una frase muy, bueno, muy de moda en esa época, en que decían que el demonio se alegra con el humor melancólico de una persona. Yo ayer cuando leí la frase dije... Estamos hablando del Renacimiento, que han pasado unos cuantos siglos, pero... Dices, el demonio... A ver, el demonio, claro, muchas personas que sean religiosas lo pueden entender en un sentido, pero que no hace falta ser religioso. El demonio yo creo que es, en realidad, eres tú mismo, ¿no? Tu propio enemigo. Y eso, que se alegra con el humor melancólico. Con lo cual no hay que dejarse llevar por los malos pensamientos. Más tarde, en la Ilustración... Estamos ya en el siglo XVIII, el triunfo de la razón, pensamos todos mucho, bueno. Pensamos mejor, a lo mejor. Claro, ¿no? Mejor. Ya dices, no, hemos avanzado. Hombre, mejor en el sentido de lo que hablábamos. Entonces ahí ya es cuando dicen, bueno, vamos a establecer las bases científicas de las enfermedades mentales y ya no tiene nada que ver con que la sangre está constituida con los cuatro humores establecidos en la época griega. Entonces, bueno, he contado así un poco la historia de la depresión, que no sé si la habéis escuchado. Nunca jamás. No. Bueno, no sé si... Entonces, la depresión, según la OMS, la definen como un trastorno mental frecuente. Claro, tú lees trastorno mental frecuente. Claro, la palabra trastorno es una palabra muy fuerte. Sí, porque encima ya parece que es que, es, claro. Que estás trastornado. Es decir, parece que es que es... Y no siempre un trastorno es ese significado. Bueno, lo define así, dice trastorno mental frecuente, y luego ya dice presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño, del apetito, sensación de cansancio, falta de concentración. Bueno, son una serie de factores que no es necesario que se cumplan todos para que te diagnostiquen depresión. Hay dos tipos de depresión, quiero decir, hay muchos tipos, pero está la depresión crónica, ¿vale? La crónica es que llevas muchísimas décadas con ella, que tiene un nombre que se llama distimia, o la depresión recurrente. Al fin y al cabo, una u otra, tanto si se presentan para el corto o largo plazo, en realidad es la incapacidad de afrontar la vida diaria, ¿no? Entonces, como he dicho al principio, es el mal del siglo XXI. De los 7.500 millones de personas que vivimos en el planeta Tierra, más o menos se calcula que hay más de 400 millones de habitantes que sufren depresión, que estén diagnosticados. ¿Cuántos otros habrá que no...? Que no estarán diagnosticados, porque muchas veces el miedo a ir al médico, sí. El miedo a que te digan... Habrá mucha gente incluso que no lo diga y se encierre y no se o que vea, uno mismo no lo sepa. También sí. Es otra opción. Estará el que uno mismo no lo sepa y el que lo sepa no lo quiera decir porque no le digan en casa, pues vaya tontería, pues sí, porque además tal, es, porque es, eso pasa muy habitualmente. Es muy difícil de... Yo ahora a día de hoy sí que la entiendo, bueno, a día de hoy, hace ya años que la comprendí, pero yo cuando era pequeña tenía una compañera, que a día de hoy sigue siendo mi amiga, gracias a Dios, que entró en depresión y tú no lo desde fuera no lo entendías con la edad que teníamos. Claro, ella entró en una depresión, ella era incapaz de hacer un examen. Ella se sentaba delante de un examen y se echaba a llorar. Claro, nosotros, pues como éramos jovencitos, lo entendíamos como que no quería hacer el examen. Claro, no, hombre, es que lo, es verdad, lo y así, ojo, claro. Que yo a día de hoy, en su momento lo comprendí y me di cuenta de lo malas que llegamos a ser las personas en ese sentido y de lo poco empáticos que somos. Entonces muchas veces sí, ahí eso me enseñó a que antes de juzgar o tal, hay que a ver, que también éramos muy jovencitos, que estábamos en primaria, sí, me refiero, también. Estaríamos en sexto de... Pero bueno, que no tiene nada que ver, que al final pues es lo que hace el desconocimiento. Entonces sí que es cierto que es así, que hay gente muy mala y hay gente que no es capaz de entender que a alguien le pase eso, porque a lo mejor desde fuera es como... Porque, bueno, pues puedes tener un problema que te cueste afrontarlo, te haga caer en depresión y desde fuera es como, ¡bah, si es una tontería! ¿Sabes? Pero, claro, cada persona asumimos los problemas de una manera y los vemos de una manera. Y hay gente que es más fuerte, gente que es más débil, gente que es más fuerte y de repente le pega un zambombazo y entonces ya no es tan fuerte como eso pensaba. Sí. Entonces, es así. Es que hay que ser en esta vida un poco más empático e intentar comprender. Pues sí. Hombre, nos iría mucho mejor, yo pienso, siempre lo he pensado, nos iría mucho mejor si fuéramos capaces de ponernos en el cuerpo del otro, ¿sabes? Y decir, joder, o sea... O al menos no juzgar. Igual una queja, o no juzgar, o sea, porque igual decir, guau, pues ¿por qué estás así? Pues, dices, pues hombre, es que igual lo que para ti no es una tontería, para otra claro. persona puede ser un mundo. La verdad es que a mí... lo miré ayer, la cifra asusta, ¿no? Que es que dices, o sea, más de 400 millones de habitantes. Sí, pero es que también es cierto que a día de hoy no es una cifra que asusta, pero realmente a mí tampoco me sorprende. Es decir, pues si es que conforme están los tiempos hay mucha gente que ha perdido sus casas, o sea... Claro, es una enfermedad silenciosa. Es decir, que mucha gente será por otro tipo de cosas, pero que a día de hoy ha habido... Lo que pasa es que en la televisión, pues llega, ya lo dijimos, no sale, no te lo ponen en las noticias. Ha habido un montón de suicidios precisamente por causas así y eso es lo que hace una depresión. Es decir, una persona que está sumida en una depresión continua y que no sabe cómo salir, hay muchas veces que la única salida que ve es esa. Y es triste, pero es así. Luego, entonces, es que, yo muchas veces cuando dicen no se habla de este tema por no incitar a que la gente se suicide, vale, pero es que considero que es un tema tabú y porque en este caso no interesa que se sepa por lo que viene detrás. Eso pero es. Es muy importante para que la gente que en su momento se le pueda pasar por la cabeza hacerlo sepa que hay más opciones, es decir, que esa no es la solución. Sí, es que es lo que hablamos, que muchas veces hay que intentar eso, ponerte en el lado de otro y más cuando es que el no llegar a fin de mes, la gente que pierde su casa, la gente que pierde sus trabajos y sabe que es muy complicado conseguir otro. Que no le pueden dar de comer a sus hijos. Que ves que no puedes dar de comer a tus hijos. Es que son cosas que eso, o sea, y muchas veces, pues lo que hablamos, la gente es muy poco capaz de ponerse en el lugar de los demás, pero es muy capaz de ponerte a decir a, ver, esto a dar es una consejos tontería. No son capaces de ponerse en pues el lugar no, pero... a dar consejos y no solo a dar consejos sino a sentenciar las cosas, a decir guau, pero cómo puedes estar así por esto, y dices coño porque me duele, sí, porque me duele, a mí me afecta porque, claro. A ti te puede afectar que pierda el Madrid o el Barcelona, claro, y a otra persona le puede afectar perder su casa. Todos tenemos un nivel, o sea, hay gente que no ve, pierdes tu curro, no te preocupes, si puedes cobrar el paro y no sé qué, y dices, hombre, para mí igual no es tan fácil. Y en cambio hay gente que pide una depresión porque el Madrid no ha ganado los dos últimos partidos. Exactamente. Son cosas claro, que... Claro, por eso recalcar que hay distintos tipos de depresiones. Claro. Luego también, claro, ¿cómo sabemos que una persona tiene depresión? Es que no es fácil. No. Entonces, según la OMS, dicen que la depresión se conoce únicamente por el propio paciente, cuando se abre, a través de, pues eso, de la expresión de sus sentimientos y el estado de ánimo. Sí, es que además a la gente le cuesta mucho. Entonces, cuando con esos sentimientos de abatimiento permanecen durante un periodo largo, ahí sí que te dicen, bueno, tienes depresión. Pero claro, también decir que no hay que confundir con el estar triste. Quiero decir, claro, todos en algún momento estamos tristes. Y muchas veces utilizamos la expresión estoy depresivo hoy. Sí, tienes pérdida. Realmente no estar depresivo, estás triste. Desinterés por el mundo, ¿no? Pero claro, cuando algo continúa. Claro, que hay momentos y momentos que a todos nos pasa y muchas veces, oye, ¿qué tal estás? Soy yo, me he levantado depresivo, que es una frase, vamos, aquí en Zaragoza, no sé, pero allí abajo sí que se utiliza mucho. Y realmente no es eso, es decir, que muchas veces el lenguaje sí que a lo mejor puede dar pie a que quizás, fíjate, con esas tonterías de hoy estoy depresivo, a lo mejor luego hace que cuando realmente alguien está depresivo no se tome en serio, porque es como, bueno, pues se ha levantado mal. Entonces, a veces es cuando, cierto... Sí, cuando decimos, estás paranoico... Claro. Ojo también. Sí, sí. Que la pues, paranoia... Cosas así que sí. Yo es que a mí esos temas, como me pillan así un poco de esto, pues me crispan. Vamos, no me crispan, pero... Luego estuve mirando, bueno, avances científicos, descubrimientos recientes en torno a la depresión. Y me llamaron la atención cuatro. Uno de ellos, leí, ¿no?, que decía, erradican la depresión de roedores mediante la activación de un gen. Dices, bueno, oye, si a través de los ratones activan un gen y parece ser que se va a ir eliminando la depresión. Y en concreto se ayudaba a esos ratones, mediante la activación de un gen con un nombre muy raro, se ayudaba a excitar las neuronas. En concreto se observaba la corteza prefrontal, y que es la que afecta los comportamientos de la personalidad, el comportamiento social. A ver, está en fase de desarrollo, pero quién sabe. Otra cosa que me llamó la atención, se había en la Universidad de California, en Los Ángeles, el consumo de nueces, las nueces, ¿no? Pues se había examinado a más de 26.000 pacientes y se había observado que las personas que comían en torno a 24 gramos de nueces al día... pues que sus niveles de depresión eran inferiores respecto a los que no comían. Y claro, puede parecer una tontería, pero yo esto, no sé vosotros, lo he oído muchas veces. ¡Las nueces! ¡Come nueces, que son muy buenas! Yo es que me estaba riendo no por lo que estabas contando, no, sino porque cuando yo era pequeña, sí. No sé si aquí se decía, pero por ejemplo no te decían nueces, pero te decían que tenías que comer regaliz para que te crecían las tetas. Pero, ¿sabes? Entonces... ahora sé por qué tengo estas tetas. Maldita sea. Es verdad, cuando yo era pequeña te decían, tienes que comer regaliz. Y entonces comíamos mucho regaliz y en mi caso pues no funcionó. O sea, yo no sé si es que tenía que comer... Yo no comí regaliz. Yo no sé si tenía que comer del negro porque yo comía mucho del rojo. Y a lo mejor es tenía... Que, a lo es mejor que si las instrucciones adecuadas esto no funciona. El regaliz bueno era el negro. Pero es que me ha hecho gracia porque se me ha venido a la mente. Es que aquí no habéis comido esas cosas. No lo habían dicho, ¿verdad? No, ahora ya tarde, ¿no? Bueno, claro, tarde. Sí, porque a mí hombre, me lo dijeron y tampoco todo me es funcionó. Todo es probar, pero vamos. Pero por eso, es que como estaba ella contando, si yo me estaba haciendo gracias porque se me estaba viniendo a la mente aquel recuerdo del regaliz. Qué buenos años. Podemos mezclar regaliz, nueces... Pero vamos, las nueces es como... Y para las, regaliz las, con nueces. Las almendras, ¿para qué son? También dicen que las almendras son buenas... ¿Para hacer la cabeza? Sí, para los algo así, es que cabeza, por ejemplo... Para no tener dolores de cabeza. Las semillas estas que yo te digo de pues que estaban en la Feria Vegana, todas tenían sus propiedades y muchas eran pues unas para... Unas eran pues tipo bebida energética, pero en plan en semillas. Otras para la circulación de las piernas. Pues lo mismo puede suceder con las nueces, claro, ¿por qué no? ¿Para qué es bueno comer nueces? Pues eso se ha demostrado, lo leí, me llamó la atención. Y sobre todo decían que... Bueno, no sé vosotros qué pensaréis, pero dicen que las mujeres son más propensas a tener depresión que los hombres. Es un estudio. Y sobre todo el tema de las nueces, que si comes 24 gramos de nueces al día, tu nivel de depresión es inferior respecto al que no come. Entonces, con lo cual, si algún día, en algún momento, nos encontramos deprimidos, pues a comprar nueces, ¿no? Nueces. Nueces o regalices. Una porque... Es decir... Sí. Podemos... Hombre, igual te crecen las tetas y se te quita la depresión. Pero claro. No, ahora hablando en serio. O sea, hombre, el pecho remedios... es un tema muy serio también, ¿eh? No, sí. No, pero en realidad, no, era por no mezclar. Día de hoy da igual era por no mezclar. No, porque esto va por modas también. Hubo una moda que estaba muy de moda pues tener el pecho más grande. Ahora resulta que la moda es tener el pecho pequeñito. O sea, es que... ¿Ah, sí? Sí. Vale. A mí me da igual. O sea, yo ya no voy a comer. Yo no sé ni si regalín, estamos de moda. Ni regalín ni estamos nada. De... Yo no sé si hacer uno. Sí, somos moda. No puedo. Voy a hacer un evento en el grupo y voy a poner, no, a ver, ¿os gustan más con mucho regaliz o con poco regaliz? ¿Con regaliz rojo o con regaliz negro? Moda, más regaliz, menos regaliz. No, ojo, no. Ojo, pero también a ver qué decimos, ¿eh? Sigamos con la depresión que se nos va y luego me, sí, pasa lo, sí, que me pasa. No, pero a ver, pues es que hay muchos remedios de estos naturales que te han contado tú. Los abuelos, remedios de la abuela. Abuelas, siempre. Toda la vida y tal. Y algunos, pues no tendrán, es como nada lo que del ver. Suelo, pero bueno, que te pasabas la llave hueca por el ojo. Sí, pero sí. ¿No? Sí, tampoco, sí, la vi. Claro, sí que la he, no, oído, sí, pero. Sí, hay cosas que las has oído, todos las hemos oído, pero otra vez es que funciona. Yo me las he pasado. ¿Y qué? Pues no me acuerdo, pero lo mismo. Las dioptrías. No, porque, claro, en la casa de mi abuela pues tenía llaves de esas a Tutti. Entonces, pues, un orzuelo, pues trae hermosa. ¡Que me aburro! Y te he entregado la llave. Hostia. A ver, pues a lo mejor el óxido de las llaves tenía sus propiedades. Tengo la vista como un lince, así es que a lo mejor algo han hecho. Bueno, lo que más me llamó, a mí en concreto, lo que más me llamó la atención, hablaban de alimentos ricos en serotonina. Bueno, para quien no lo sepa, la serotonina es el denominado químico feliz, ¿vale? Es una sustancia que segrega nuestro cerebro, ¿vale? Unos lo consideran un neurotransmisor y otros lo consideran una hormona. Entonces, cuando tú no segregas los niveles de serotonina necesarios para tener un estado de ánimo normal, es decir, si los tienes inferiores, se considera pues que tienes depresión. La serotonina, a su vez, también es la que se encarga de transmitir los mensajes entre las células nerviosas. Se piensa, quiero decir, como unos piensan que es una hormona y otros piensan que es un neurotransmisor, no está claro, a ciencia cierta. Pero bueno, se piensa que es la responsable del estado de ánimo, del sueño, de la memoria, de la digestión, del comportamiento social, de la función sexual, de un montón de cosas. La encargada sobre todo del humor, la ansiedad y la felicidad, ¿no? Entonces, hoy en día la depresión se puede tratar con químicos o no se puede tratar con químicos. La que se trata con químicos son unos medicamentos que se llaman MIRS, que son medicamentos inhibidores recaptadores de la serotonina. Estos medicamentos en realidad lo que hacen es que aumentan esos niveles de serotonina y después impiden que la vuelva a reabsorber el cuerpo. Si tú no tomas ese medicamento y tú no tienes depresión, tu cuerpo segrega serotonina y después la vuelve a reabsorber. Pero estos medicamentos lo que impiden es que se vuelva a reabsorber por el cuerpo, porque claro, si tú tienes depresión, ya de por sí tienes unos de niveles de serotonina bajos. Entonces, la medicación recaptadora de serotonina. Y entonces leí que decía alimentos ricos en serotonina. Claro, yo pensé y dije, bueno, pues oye, mucha gente que quizá esté tomando más de un tipo de medicación, quizá con una dieta sana y con este tipo de alimentos pudieran quizá sustituirlo. Y son alimentos que además los tenemos presentes y, claro, si no nos lo dicen, sobre todo son los que ricos en antioxidantes o en omega 3. Para poner ejemplos, pues el atún, el salmón, la caballa, el chocolate, da igual. Si es vegano, da igual. Chocolate a tope. Yogures, aguacates, uvas. Y me llamó bastante la atención porque dije, jolín, vale que estamos en la era de los químicos, ¿no? Quiero decir, cualquier dolencia que tenemos, pastilla. A ver, que no quiero decir que sea malo. Deberían de coger las naturales. Pero yo, claro, soy de las que piensa que en la Tierra tenemos la solución. O sea, cuántas cosas nos ofrece la naturaleza y... Es que eso es un tema muy largo porque es lo mismo que decimos siempre. Es decir, ahora, por ejemplo, a día de hoy se ven muchas más enfermedades, está a la vuelta de la esquina, antes a lo mejor era solo de unos pocos y todo eso viene pues por la alimentación, sí. O sea, viene por todo. O sea, eso es así. Entonces, claro, es muy importante. Es decir, cuando estás en una depresión, encima no comes bien, ¿no? Porque no tienes ganas de comer, porque no tienes... Es no subir para arriba. Es decir, hace es que es un debate muy largo en el que podría estar muchas horas hablando. Y sí. Y encima, claro, hay... Que no solo es alimentos, es decir, que hay un... En fin. No, explosivo que me deja río. Hemos empezado a hablar de revés. Voy a decir ya... que me acaban de mandar un mensaje, no voy a decir quién, porque intento que venga y nunca quiere venir. Que a él de pequeño, al hilo de lo que hablabais antes, que a él de pequeño le decían, dice que en su casa siempre se ha dicho, que hacer deporte era la mejor manera de no estar deprimido. Sí, bueno... No, que allí lo decían, que yo no sé si será, sí, lo leí también. Servirá o no servirá, pero que a él se lo decían, que eso, y que él estuvo un tiempo que estuvo con depresiones, es un amigo que estuvo con depresiones y que, pues como le decían eso en casa, estaba tan metido, dice que se metió en un equipo de atletismo y estuvo en un equipo de atletismo muchos años, dice que le vino bien, vamos. Es decir, claro, pero, que será como todo. Pero no, o sea... pero no es solo el deporte, es decir, es buscar que tu mente esté ocupada en, otro, por eso, en por otra eso te cosa. Digo, pero cuando... que lo contaba él ahora, que nos estaba oyendo y lo contaba. Digo, bueno, pues, claro, cuando estás en ese estado en el que todo es mal, de que estás tan hundido, sí, los medicamentos te pueden ayudar, una buena alimentación te puede ayudar, pero el hecho de tener la cabeza distraída en algo es muy importante. Hay gente que no le gusta el deporte, da igual, pues que salgan a... andar, a lo que sea, a leer, a sociabilizar hacer, en el sentido de que no hace falta sociabilizar sí. Irse a un bar, sino pues sociabilizarte, pues ir a sitios de estos, por ejemplo, que tienen libros y a la par puedes beber un vino, que es cuestión de intentar distraer la mente, porque si encima te encierras y estás todo el rato pensando lo mismo, es un bucle de que no vas a salir y ni con las pastillas ni con nada vas a conseguir salir de ese pozo. Es que es... Entonces, al final, la gente que no consigue salir de ese pozo porque no ve las... Luego también, ojo, es que es muy importante, y desde aquí sí que lo digo, encontrar un buen profesional que te ayude. O sea, es decir, hay gente que tiene la depresión muy sumida y no lo dice, pero hay gente que habla de su problema, que pide ayuda psicológica, y ojo, como no des con un buen psicólogo. Eso es muy, muy importante. Es decir, si hay gente... De verdad, que está en una depresión, que está en un momento que no hace falta estar depresivo, que puedes tener un problema que veas que no puedes solucionar por ti mismo, y para eso están los profesionales como son los psicólogos, que te ayudan a pasarlo. Si ves que no te está aportando nada y que no te soluciona nada, no pienses que es que el problema eres tú. Es decir... A ver, yo creo que lo más importante es querer salir de la depresión. Claro. Es como, no tiene nada que ver, pero es como, por ejemplo, dejar de fumar. Sí. Es que hay que querer. Entonces, si quieres... Claro, pero yo entiendo que la persona que va a un psicólogo, psiquiatra, etcétera, es porque quiere, lógicamente, buscar una solución. Pero que yo no... Ojo, que no estoy diciendo que todos los psicólogos sean malos. No. Pero que es muy importante dar con uno que realmente ayude. Que te escuche. Exactamente. Que no sea que vas, te sientas, hablas... Sí, tómate esta pastillita, te subo la dosis o te la bajo. No, es mucho más que eso. Entonces, es muy, muy, muy importante que si alguien va al psicólogo y a ver, lógicamente el que vaya al psicólogo que no se piense que va a ir una vez y va a salir y ya no. Estamos felices, pero que cuando ya vas muy de continuo y ves que no, que sigues igual, porque muchas veces puedes pensar, vale, pues es que como yo tengo este problema, es como cuando tienes un problema médico y ves que no te solucionan algo porque te duele el pie y no te lo solucionan y buscas una segunda opinión, pues en los psicólogos es lo mismo. Es decir, lo que pasa es que cuando se está en ese estado, pues no te da a pensarlo, pero por favor, es muy importante. O sea, parece una tontería, pero no es ninguna tontería. El cuarto descubrimiento que leí... Venga, dale. Dale. No, vamos a tomar regalices y no es... A ver qué sale. No, a ver, el cuarto descubrimiento que leí hablaban de la estimulación cerebral. Y yo dije, wow. Se trata de impulsos eléctricos en la región cerebral, en concreto en una región que se llama córtex orbitofrontal lateral, que supuestamente las personas que reciben esos estímulos eléctricos disminuyen sus niveles de depresión. A ver, depende, cada persona es un mundo. Yo sobre todo me gustaría insistir en el tema de la serotonina, porque estoy completamente convencida de, quizá de aquí a menos de una década, la medicación que se tome no tendrá que ver con la serotonina. ¿Por qué digo esto? Pues porque a lo largo de la historia han habido muchos vaivenes en torno a la depresión, ¿no? Primero se decía que estaba localizada en el cuerpo, luego que tiene que ver con el humor. Y claro, entre que no está claro si esta sustancia es una hormona o es un neurotransmisor... que se considera que si las personas que tienen unos niveles reducidos de serotonina les dan esta medicación, aumenta, yo no lo tengo claro. No sé vosotros qué pensaréis. A ver, yo creo, yo por lo que he estado leyendo ahora por aquí, yo creo que lo de la serotonina, hombre, ha estado muy esto a eso. Incluso los antidepresivos que se ha tomado toda la vida, que ahora se dice que, bueno, ahora se dice, yo creo que se ha dicho siempre, que no eran buenos para el cuerpo, siempre han ido a atacar eso, o sea, han ido a estimular la serotonina, quiero decir, entonces... Es que manipulan, o sea, realmente manipulan las sustancias de tu cuerpo. Pero luego es lo que hablamos, pues es que es como... A ver, es como todo. Está la parte científica y luego la parte mental. Yo creo que la serotonina pues tendrá mucho que ver. O sea, a nivel científico, pues yo en todas las partes cuando hemos buscado lo de la serotonina aparecía. Pero bueno, no sé. Es que es como todo. Es que luego es todo muy psicológico también. Es que... Eso es. Eso al hilo, es al hilo de lo que decía antes, por ejemplo, yo Elena... Yo me hace mucha gracia porque cuando dicen, no, que hace... Hoy hace mucho frío, y dicen, no, eso es psicológico. Vale, sí, puede hacer frío, pero es verdad que cuando tú estás... Hace mucho frío. Es como, mira, a mí una vez la psicóloga de mi colegio me dijo, tú sabes, tú llegas un día a clase o al trabajo y te... Uy, qué mala cara tienes. Te encuentras mal y tú estás bien, ¿no? Y llega otra persona y dice, uy, qué mal estás, tienes mala cara. Es que al final terminas encontrándote mal. Sí. Y es verdad. Es decir, porque al final ya es un... Ostras, pues ya llega un momento que dices, leche, todo el mundo me está viendo que tengo mala cara, pues a ver si es que al final es que estoy mala. Sí. Y al final te pones mala. Entonces, es muy psicológico. Por eso yo creo que es más parte, aparte de una buena alimentación, de un buen estilo de vida, de un tal, pues hace mucho eso, el intentar distraer la cabeza, aunque es muy complicado, que claro, que es que aquí estamos hablando y es que parece que dices, no, voy a poner a hacer crucigramas y se me va a pasar. No. Pero es peor cuando te metes en cama, cuando te acuestas a las 8 de la tarde, cuando no quieres salir, cuando no te quieres levantar. Tienes que intentar hacer un esfuerzo pues, por levantarte, hombre, por salir más. A que te dé el sol, por hacerte la comida, porque ya es una distracción. Entonces, va todo muy correlativo, que lógicamente necesitas a lo mejor una estimulación como puede ser un fármaco, pero si cuando ya tu cuerpo se acostumbra a eso, tampoco puede vivir sin ello. O sea, es que es una pescadilla que se muerde la cola y al final pues es todo, como quien dice, un negocio, porque tu cuerpo se acostumbra a ello, no puedes dejar de tomarlo, no puedes dejar de comprarlo, no, entonces... Bueno, y para acabar con el tema, leí una frase que me gustó bastante, que decía, la tristeza, bajo mi punto de vista, la depresión realmente es una tristeza constante y permanente, la tristeza es una enfermedad en la que cada paciente debe tratarse a sí mismo. Claro, esto es como la frase, ¿no? El mejor médico es uno mismo. Yo pienso que todas las personas a lo largo de nuestra vida... En un momento u otro, puede que hayamos tenido, tengamos o lleguemos a tener depresión. Y más aún pienso hoy en día, porque vivimos en una sociedad en la que está como muy cargada, ¿no? de muchísimas cosas, y es como que se espera siempre mucho de nosotros, ¿no? Estamos como, las personas que pensamos, ¿no? Estamos como saturados. No, que es que se espera mucho de nosotros y constantemente o puede haber momentos puntuales que tenemos la sensación de que no llegamos, de que no damos la talla. Y eso al final pues te acaba llevando a un estado de tristeza. Y lo importante yo creo que al fin y al cabo es tener ilusión y tener un motor de vida. Y bueno, no sé, quizás parece una tontería, pero hay un proverbio chino que a mí me encanta que dice que si el problema tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no la tiene, ¿para qué preocuparse? Claro, es muy fácil hablar, pero en realidad es eso, es darle la justa importancia a las cosas, no correr, porque al fin y al cabo las cosas llegan cuando tienen que llegar, cuando el universo quiere. Y sobre todo, bueno, pues que la vida es muy bonita, la complicamos realmente los seres humanos, lo importante de la vida solamente es una cosa, es vivir y es estar vivo. Y sobre todo, o sea, intentar no perder nunca la ilusión y tener un motor de vida. Y querer continuar, porque bueno, para mí vivir es como una carrera de fondo, ¿no? O sea, venimos aquí a luchar y a superarnos a nosotros mismos y cada vez ser mejor personas. Entonces, por eso la frase me llamó bastante la atención, porque sí, o sea, te pueden ayudar los químicos, te pueden ayudar los psicólogos, mejores, peores, te puede ayudar la familia. Pero al fin y al cabo es uno mismo, o sea, te tienes que tratar, tienes que ser consciente de lo que tienes y sobre todo tener una ilusión. No sé vosotros qué. A ver, yo es que creo que es lo que hablábamos. Todo empieza por uno mismo. Quiero decir, primero tienes que saber que tienes un problema. Una vez que sabes que tienes un problema, ya puedes intentar tratarlo y a la vez tú mismo ponerle solución. Más fácil, más difícil, hombre. Eso es como todo. Pero tiene que empezar por uno mismo. Tiene que empezar por decir tú, mira, tengo un problema, y ver dónde está ese problema y ver cómo lo puedo solucionar. O cómo puedo echarle mano. Y una vez que eso, pues bueno, luego sí que es cierto que puedes necesitar más ayuda. Véase un psicólogo, véase hablar con alguien, véase lo que sea. O no. Pero bueno, de primeras es lo que hablamos. Yo creo que lo primero es eres tú. Es darte cuenta de que tienes un problema y darte cuenta de que necesitas darle una solución al problema que has encontrado. Básicamente eso. Yo, por ejemplo, he de decir que cuando yo cuando estuve un tiempo con una depresión por un tema, yo la verdad es que no tuve... Yo al final tuve que dejar de ir al psicólogo porque me di cuenta de que el psicólogo no me estaba haciendo ningún bien. O sea, yo no sé si es que estaba cansado a las horas que tenía que atenderme, pero era una vergüenza. O sea, acabé poniendo incluso una reclamación porque no, la seguridad social, y era bastante, bastante penoso. Y al final, pues a mí lo que me ayudó pues fue apoyarme en la gente que tengo al lado y demás, y es como salí, aparte de que no se sale en dos días, claro. Que no. Son cosas que, no. Que es cuesta. Una carrera de fondo y que tienes que echarle muchas ganas y mucho tiempo. Pero bueno. ¿Quieres decir algo, Elena? Estás llorando ahora. ¿Puedo pedir una canción? Sí, sí, puedes poner una canción que tenemos que atender a nuestra compañera. Pide. Pido. No, es que no me he dado cuenta y me he dado cuenta ahora. Y además me tengo que ir a por Regaliz, porque yo creo que me va a crecer. Es Stand By Me de John Bikin. Es la antigua. Esa. Gracias. Pues hala, os dejamos con la canción... When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all thank you. Bueno, pues aquí seguimos. No vais a oír a Elena, pero no le ha pasado nada, ¿eh? Si está bien. Bueno, el tema que quedaba era el tema de cocine y bueno. Bueno, vamos a hacer un poco más liviano, que igual lo anterior ha sido un poco más serio. Vamos a darle un toque más a que no esto, pero realmente lo estábamos hablando. Bueno, yo me gustaría decirlo. A mí me ha gustado mucho que habláramos de esto. Se lo estaba diciendo ahora Ángela, pues lo he dicho en privado y lo digo ahora. A mí me gusta mucho porque, como le dije en su momento cuando estaba aquí que con nosotros el otro día, lo bueno de esta radio es que podemos hablar de cualquier cosa y podemos llegar a gente que normalmente no se llega, y como se puede hablar de cualquier cosa, pues siempre viene bien el tener este tipo de medios para poderle dar voz a cosas que normalmente en otro sitio no se puede hablar, que es lo que estábamos hablando, de que muchas veces no se habla de ello en la tele, no se habla de ello, y cuando se le da un tono como muy serio, que es un tema serio, pero muchas veces también el darle un tono ya no más serio, sino dando testimonios o dando esto, igual más directo, más de tú a tú, viene bien. Dicho lo cual, bueno, yo venía a hablar de cocine, que además viene muy bien porque cuando yo estuve con la depresión, bueno, que es algo que toda la gente que me conoce sabe que lo he estado, yo conocí tuve la suerte de entrar un día a Cipag y buscaban a alguien para ayudar en un festival de cine, que a mí, pues los que me conocen saben que me encanta el cine. Era un festival que se llamaba Ecocine. Yo no lo conocía, o sea, no voy a mentir, no voy a decir, ¡guau, sí, guau, era una pasada, yo de siempre! No, yo no lo conocía. Y bueno, pues resulta que alguien me dijo, oye, ¿no te interesaría venir y ayudarnos y demás? Y bueno, empecé allí, empecé llevando pues todo el tema de los visionados de las cintas y demás. Y bueno, la verdad es que al final acabé llevando yo alguna gala. Ahora no estoy por razones que no vienen a cuento, ya no estoy en Ecocine, pero siempre voy, todos los años voy, sobre todo a las galas y algunas películas, porque la verdad es que me gusta. ¿Qué es Ecocine? Es un festival de cine de ecología y medio ambiente. Sí que es cierto que muchas veces tira para atrás el decir, oh, es un festival de cine y medio ambiente, pues van a hablar de plantas y de árboles y de... No, es verdad, yo lo he oído, o sea, yo lo he llegado a oír. Y algunas veces... Bueno, tampoco estaría mal, es decir... Sí, pero no solo se fundamenta en eso. Es a lo que voy, que hay mucho tema para hablar de medio ambiente y es un tema que viene bien y que también está bien pues que se sepan determinadas cosas. Yo siempre recordaré pues un corto que se llamaba Lines, que hablaba sobre la parcela que tenía cada uno en una familia, y un corto que luego se hizo muy famoso porque una de las chicas que salía allí estuvo saliendo bastante tiempo con Fernando Alonso, y era un corto que lo que venía a decir era una casa donde cada uno tenía su sección y estaban delimitados por líneas, y era algo tan absurdo y a la vez tan perturbador, como pues por ejemplo que al pasar se dejaba el padre, que como no, el padre de familia era el dueño del mando, pero se lo había dejado en la zona de la chica, y al final era un poco como que la abuela ponía el fondo a ¿por qué no trabajamos para que estas líneas desaparezcan? Que no haya el rol del padre que tiene que tener el mando, que te permito claro. Hacer, que no te permito hacer, la hija solo tiene en su parcela muñecas, el hijo solo tenía balones de fútbol, era un poco eso. O Dive, algunos han estado nominados incluso a los Oscar. Dive, que era un esto sobre la comida que se tiraba en los supermercados. Y como una familia, empezaba siendo una familia y acababa siendo todo un barrio, o sea, era como las fuentes, que acababan de lo que iban tirando en la comida, de la comida que iban tirando, se iban alimentando ellos, pues en base a, pues hoy hemos conseguido, y es que flipabas, porque durante una hora veías que iban allí dos amigos y se llevaban igual 200 danones, bueno, marca X, sí. 200 yogures, que se habían tirado porque al día siguiente caducaban, y era, es que además lo pone, es un consumir preferentemente, pero es que llegabas a danones, montaban. Hay un momento de la cinta que es flipante. Que hacen una barbacoa que invitan a todo el barrio. Y es una barbacoa donde se están comiendo chuletones, filetes. Están comiendo de todo. Pero de todo que están comiendo en una barbacoa, pues igual ciento y pico personas de la comida que se ha tirado ese día. O sea, y ensaladas ensaladas de patata y platos preparados. Es que es una barbaridad. Y al final, sí, bueno, sin que al que lo quiera ver, yo lo tengo por casa, que me lo regalaron el último año que estuve. Al final organizan una esto porque tiran los típicos pavos de Acción de Gracias. Y acaban con el dinero que se han ahorrado comiendo, alquilan una red de furgonetas para llevar todos esos pavos a centros de gente sin hogar y sin recursos. Y creo recordar que al final no sé si entregaban, pues no sé si 400 o 500 pavos. O sea, dices... Claro, todo esto viéndolo desde la perspectiva de que en todo momento les intenta la empresa grande, les pone seguridad privada para que no para que recojan, no lo haga, claro. Los amenazan con ponerles unas denuncias para quitarles las casas. Eso no tendría que estar... O sea, rollos así, es que ¿vale? Eso realmente pasa, es decir, se tira mucha comida y hay gente que va a recogerla y hay veces que ponen además impedimentos. Es gente muy tonta, porque es que ves que no van con cámara oculta, que van con una cámara al lado y están, pues te voy a denunciar porque te estás llevando comida en mal estado. Y hace, pero vamos a ver, que llevo comiendo de vuestra comida como 6 meses y no me he puesto malo ni una sola vez, con lo cual soy la prueba viviente de que esa comida no está mala. Claro. Pues te voy a denunciar. Y que si me la quiero comer estando mala es mi problema, con no lo es tuyo. Con lo fácil que sería decir, mira, voy a trabajar en esto, o sea, voy a quedar de miedo porque voy a decir, mira, a partir de ahora os voy a dar la comida, no sé qué, tal y cual, o la vamos a sacar para comedores sociales. No, o sea, el tío, ¿lo ves? Que se le va viendo la vena. O había un documental sobre la Nestlé. O sea, la Nestlé se dedicaba en muchas ciudades de Estados Unidos a manantiales naturales, comprar los manantiales naturales a los ayuntamientos a cambio de mejoras en colegios, de mejoras en institutos, de mejoras... Claro, mejoras que al final era, ¿cuánto ha sido la mejora del instituto? ¿Cuánto ha sido la mejora? Porque eran colegios prefabricados. Y decías, nos han dado pues $120,000 para hacer un colegio nuevo. Dices, ¿sabes que el agua que se están llevando, que ahora se la están llevando para hacer esto, te podría haber dado más de 4 millones? Y claro, el típico tío de pueblo, que es un pueblo de 100 personas, que, qué majos los de la Nestlé, que nos van a poner un colegio. Y dices, lo que te acaban de hacer el lío, o sea, te acaban de hacer el lío. Y decías, es que de flipar. Y lo hacían por todo Estados Unidos, tenían, no sé si el 60% de los manantiales naturales de Estados Unidos estaban comprados por la Nestlé. O sea, era el usufructo era de 50 años a cambio de un colegio. Y era, pero estamos sí. Locos. Y ellos están contentos, los no sé, de pueblo están que contentos. Nos engañan, no, es como que es tontos. Esto donde nos bañábamos antes, no bebíamos de ello. Es que es verdad. Es que no, pero que me refiero que es que eso pasa a día de hoy. Que es que es verdad, nos engañan no, y que, nos dejamos engañar no, en muchos estoy, aspectos te, y te sentidos de la vida. Estoy hablando de que este documental creo que fue hace... Yo lo vi hace un par de años. Quiero pues decir, por eso era grabado el año anterior. O sea, quiero decir que es que no es de hace 50 que años. Que a día no, de hoy hace, sigue pasando. Hace 4, ¿sabes? Pero eso de las fechas de caducidad es que... También hay mucha tontería. Es muy relativo. No, sí, porque por a ver quién nos ha comido un yogur. A ver quién nos ha comido un yogur caducado. Claro, no te quién, pasa ellos, nada. ¿Quién no ha comido comida de perro nada. De gato? Claro. ¿Tú no? Los regalices caducados. Yo de pequeña también probé la comida de perro de gato, pues claro, y hay gente que la prueba. Y aquí antes estamos de, también. Y claro, pero era eso, o sea, era ellos escudaban en que la ley decía que el consumir preferentemente no se podía vender y tal. Y claro, el tío dice, a ver, yo no sé de leyes, pero igual podríais... En vez de tirarlo, ponerlo a precio más bajo avisando de que... Claro, y era, y a veces, pues no. A día de hoy lo hacen así. Me acordaré siempre de esa escena, porque era en plan... Bueno, en Madrid hay sitios. Sí, aquí hay supermercados en los que vas y lo tienes al 50% porque va a caducar pronto. Me acordaré siempre de esa escena porque era en plan... El tío que no tenía nada ni idea de leyes, que el tío era... Que lo decía él, que tengo los estudios justos. Y le estaba dando ideas... Pero vamos, pero brutales. Y el otro estaba en plan, que no, que era plan, que solo le faltaba decirle, háblale a mi mano, ¿sabes? O sea, era plan, con tres abogados al lado, que era plan como el señor Barnes cuando va con los abogados. Y era, ¿pero no puede hacer esto? No. ¿Y esto? No. ¿Y esto? No. Pues vale, ¿verdad? Entonces, lleva 12 años el festival. Este año se celebra del 3 al 19 de mayo. Organizan no solo películas, también se organizan determinadas cosas. Ahora os leeré unas cuantas. Entre ellas se hizo el día 6 de mayo, se dieron el habitual es dan este tríptico, ¿vale? Y una planta, dan macetas en la Plaza España, regalan esto pues para que la gente se asome. Este año también han contado con gente que ha hecho una performance por allí y tal. Sergio Muro está encargado de las performances, que lo hemos entrevistado aquí. Este año van a ser más de 80 películas. Van a estar en Zaragoza, en Andorra, en Pamplona, Valencia y en Aranda de Moncayo, ¿vale? Se hacen 5 secciones, 5 premios del jurado, que son mejor largometraje nacional, mejor largometraje internacional, mejor cortometraje documental, de animación y de ficción, ¿vale? También es el premio del público joven, que es una pasada, porque durante unos días van 2.600 niños de centros escolares de aquí y les ponen a todos los mismos cortos orientados hacia niños, bueno, niños y no tan niños, que ahí me parece que están hasta los 14 años, me parece. Y la verdad es que es interesante porque es un premio que dan ellos, o sea, es un premio que ellos votan y los 2.600 votos son los que dan el premio del jurado joven. Y bueno, tienen también el premio del concurso de este año, pues ha sido la Cámaras Raíces de Juan Pajares, que bueno, ahora os lo pasaré, pero bueno, es una cámara que lleva unas raíces con un sol de esto. Yo el otro día lo hablaba con una amiga y me decía, cada año me gusta menos. Yo la verdad es que he visto cosas muy buenas y cosas muy malas, pero realmente esto es como todo, quiero decir, o sea, a algunos os gustará más, a algunos nos gustará menos, pero tienen mucho valor, porque ganar un premio así para un cartel, que creo que se presentan todos los años, pues entre 800 y 1000 carteles, pues bueno, no está nada mal. Y luego está el premio Berta Cáceres, que no sé si sabéis, es un premio comprometido con la defensa del medio ambiente. Berta Cáceres fue una activista a la que mataron en Medellín o por Colombia. Y bueno, y van a ser en 21 escenarios, ¿vale? El día de la inauguración creo que es, si no recuerdo mal, ¿qué día era? El día de la inauguración creo que es este jueves, si no recuerdo mal. Ahora lo miraré porque no recuerdo si era, creo que era este jueves. Sí, el jueves a las 8 van a presentar La Mujer de la Montaña, que, bueno, tenéis la web festivalecocine.es, donde podéis mirar porque sale todas las películas con la sinopsis de la película que va a estar, que la proyectan después de la gala de inicio. Se llama La Mujer de la Montaña, que es una película islandesa. Os voy a leer la sinopsis porque veáis un poco de qué va el rollo. Hala, profesora de canto y mujer independiente y desencantada, declara la guerra a la industria local del aluminio que está contaminando su país. Para ello se enfrentará a todo tipo de riesgos con el fin de proteger el medio ambiente en Islandia. Su situación podría cambiar con la llegada inesperada de una carta que daría luz verde a sus trámites de adopción de una niña. Al mismo tiempo, el gobierno incrementa los esfuerzos de la policía y la propaganda para atraparla y desacreditarla. Esto es como todo, o sea, es lo que decía antes, que era un poco lo que yo quería decir. Cuando haces un festival de ecología y medio ambiente, corres el riesgo de que la gente no vaya porque piense que van a hablar, pues eso, de arbolitos, van a hablar de florecitas y demás. Y nada más lejos de la realidad. Hablan de situaciones que se dan en muchos países, de cómo a indígenas les quitan minas a cambio de 4 perras para ganar millones. El año pasado hubo un cortometraje que estuvo también muy bien sobre un desierto era un desierto del que se sacaba el material para hacer las baterías de los móviles, ¿vale? Y era una pasada porque era en plan, ya es que ni pedían permiso, o sea, llegaban, untaban a quien hiciera falta, se llevaban la pasta, allí les dejaban pues todo esto y no hacían nada más. Y bueno, la web, como veréis, pues bueno, tiene todas las películas, tienen películas de todo tipo, o sea, desde películas de tsunamis, películas de donde no hay luz natural, desiertos. La película, no sé si recordáis la película Home, la película Tierra, fue una película sobre... Era una película que estaba hecha de imágenes, o sea, no llegaba a ser una película... Era una película no al uso, porque era una película de imágenes en las que se mostraban imágenes de... La película mostraba imágenes de todos los puntos cardinales del mundo, y todo era a base de imágenes, ¿vale? De hecho, la podéis ver en vídeo, si la buscáis, la tendréis. Pero es esa que pones ahí, os la ve. La de al lado, la de o Home. La de la esquinita de los animales. No es esa, es esta película. Está Home Dulce Hogar y está esta. Yo que creo no. que la de Home Dulce Hogar también está bien. Bueno, esa también puede estar bien. Podemos ver con regalices. Con sí, regalices. Podéis estar viendo los negros. Que viene de regalices. Y nueces, regalices. Regalices negros y nueces. Yo sé. Se acabaron las palomitas. Bueno, hablaba sobre el cambio climático y hablaba sobre animales y sobre cómo estaba evolucionando esto. Y fue una película que el narrador, en la versión en inglés, que es la que pusieron aquí, fue Salma Hayek. Y estuvo interesante porque además lo proyectaron por primera vez, porque se había salido directamente a venta, y se proyectó aquí por primera vez en España. Lo trajo Ecocine, lo trajo a los cines Palafox para que la gente lo viera. Luego estaba el de Una verdad incómoda sobre la industria del tabaco, que estuvo aquí vino un vicepresidente de Estados Unidos, que era el que lo había montado y demás. Y bueno, la verdad es que toca muchos palos. O sea, lo que es el cine medioambiental toca muchísimos palos, y muchas veces pues no tenemos claro que eso es así. Y bueno, la sección de jóvenes es lo que os decía. O sea, tiene cosas súper chulas. O sea, yo he visto desde documentales hechos con... O sea, desde cortos animados con plastilina a muchísimas cosas. O sea, si os fijáis en las imágenes, pues tiene cada cosa. Y luego vienen... Bueno, yo me acordaré también siempre, porque fue el año que me tocó a mí presentar la... Bueno, presentar no. Yo estuve montando la gala de apertura. Y la gala de apertura íbamos a tener unos niños que habían hecho creo recordar que era en Israel. Habían hecho... En Israel les regalaban las balas a los cazadores para que mataran a los perros salvajes. Y estos niños eran, no sé si eran 6 o 7 niños... pues se dedicaban a recoger a los perros, que fíjate los salvajes que eran, que se dejaban llevar en brazos por los niños, y habían hecho ellos mismos, se habían hecho una protectora con, habían hecho pues como unos cheniles y demás para tener a los animales allí para que no los mataran, porque les regalaban. Y no les dieron los permisos para venir porque claro, se estaban enfrentando al gobierno y no les dieron el permiso para venir. Pero lo pusimos, aún así pusimos el corto, y la verdad es que fue un corto súper aplaudido, porque era una pasada, o sea, porque veías, en plan... De hecho, se veían imágenes en las que salía un perro meándose encima, dices, uy, qué peligroso, o sea, intentando huir. Realidad. ¿Cuántos perros? Porque salía, claro, le ponían micros a la gente y era, no, porque a mí me han intentado atacar, no sé qué... Y ponía debajo, durante el tiempo que hemos estado en las últimas 3 horas, ha matado a 3 perros y ninguno ha intentado otra cosa más que huir. Y era, ¿y cuándo le han atacado? Bueno, es que cuando venís vosotros se han asustado, pero de normal me atacan. Y era, venga, va, amigo, tal. Y bueno, la verdad es que son cosas que merece mucho la pena verlo. Luego, el jurado de la sección oficial, en el jurado suele haber directores y demás. En este caso, pues Chiara Bellini, pues de aquí es más probable que conozcáis a Porcar Malavida, que es un... Vale. Os voy a explicar quién es, porque, joder. Porcar Malavida, de hecho, es dibujante, ¿vale? Y está muy ligado también a las radios libres. Porque, por ejemplo, en Radio La Granja tuvo un tiempo un programa, y cuando han hecho cosas en Radio La Granja ha estado él haciendo caricaturas de los niños que estaban y demás. Yo tengo una caricatura de él y ha hecho pues muchas cosas. Ha hecho la revista Mala Vida, que es muy famosa aquí en Zaragoza. Es una revista que además es gratis, es una revista gratuita. Pues es uno de los miembros fundadores. Ha publicado tres álbumes de su personaje, que es el Richal, soltero y metalero. Una historia de blues, satanismo y jotas a partes iguales, titulada Belzeblues, con guión de Joaquín la Virgen. Y es autor, junto a Zagra y Revuelta, de la exitosa trilogía de TVOs de cocina Estoy Hecho un Cocinicas y de Martina y Marcial, Pareja Espacial, que es un cómic infantil realizado junto a Dani García Nieto. También ha publicado Diccionario Ilustrado de Términos de Seguros, con guión de Roberto Malo. Hizo Supermala, la que una mujer descubre que el embarazo le proporciona superpoderes. Y bueno, eso, pues Paco Mico, el Cientisimio, ha dibujado para programas de Aragón, como La Batalla de las Tapas. Hay un dibujo suyo de Mortadelo y Filemón en un bar de aquí de Zaragoza. Que no recuerdo ahora qué bar es, pero me lo comentó hace poco un amigo, porque estamos en un grupo de Mortadelo y Filemón y lo puso. Mira este dibujo, que además normalmente en los bares siempre acaba alguien pintando. Tal, eso sí que y me se quiere sonar. Y no se ha ser. Mantenido igual que siempre, no lo ha tocado nadie y demás. Ha sido cantante de la banda de rock Los Patos Empanaos. Ay, qué nombre más guay. Y del grupo de folk, trash, progressive, kung fu, chapo, Rainbow Gallers. Tertuliano, garbancero, podcastero, que se llama Charrando de TVOs. Y modelo fotográfico, no hay más que verlo. O sea, es un modelo fotográfico digno de verse. En el que habla de muchas cosas, a cual más insustancial. Y Roberto Malo, es, aparte de escritor y demás, estuvo mucho tiempo haciendo teatro de títeres. Hacía teatro de títeres en la Biblioteca Pública de Doctor Cerrada, mucho tiempo, con niños y demás. Y la verdad es que ha ganado bastantes premios y ha escrito bastantes libros. Tiene como 30 libros, creo recordar. O sea que es bastante... Bueno, Daniel Pavlicek es un activista y es, aparte de eso, ha hecho películas que se han estrenado en Ecocine. Y bueno, nada, deciros que pues lo que hablamos, o sea, lo he traído para que lo veáis. Este jueves, os digo, es la gala de inauguraciones a las 8. Luego tienes el programa de cortos de En Familia el sábado en el CUS, en el centro de... Tienes el Conoce los parques de tu ciudad, que van yendo por los parques viendo los árboles para que la gente sepa los árboles que hay en su ciudad, en cada uno de los sitios. Tienen muchas cosas. Tienen un espectáculo de magia con Javi el Mago. La verdad es que van a hacer muchísimas actividades. Luego va a haber uno de los cortos del Festival Joven, que yo lo he podido ver. No lo he visto con Ecocine, porque no he podido. Además, me han invitado, pero no he ido. Es Somos lo que comemos, que yo ya lo había visto por otro lado. Y coincide que lo han seleccionado y me hizo mucha gracia porque me dijeron, va, este lo meterán en Ecocine. Y dije, pues a lo mejor, hijo, lo han seleccionado. Pero eso sin querer, ¿sabes? Se me vienen tantas cosas así a la mente de... Sí. Claro que Somos lo que comemos. Sí, luego tienen uno que se llama... Uno sobre un... Adiós. Sobre pájaros. Van a tener muchas cosas. La verdad es que van a tener muchas cosas. Y bueno, o sea, yo os recomiendo que vayáis a verlo porque la verdad es que es una cosa que es bastante sorprendente, porque nunca no te esperas que sea así. Yo la verdad es que el primer año a mí me pusieron delante de una mesa de mezclas y me dijeron, bueno, aquí hay que poner una película, sobre todo no te pongas nervioso, y hacías que el que teníamos antes se ponía muy nervioso y cuanto pues una película fallaba, y yo estuve mucho tiempo, pues bueno, que estaba pues todo el día metido allí. La verdad es que me sacó bastante del tema que estaba en ese momento. No sé qué están hablando. Te lo he mandado al WhatsApp, es que no lo puedo decir no, aquí. No lo sé. No, no, no lo, lo sé, puedo decir no aquí, pero sé. Eso también se decía tengo cuando éramos jóvenes. Bueno, es que jóvenes y de mensajes. Jóvenes y de mayores. Ay. Bueno. Bueno, tú no. No voy a tú no. O sí, no se sabe. No lo sabemos. Tú serás lo no que queremos comas. Preguntarlo. No queremos preguntar eso. Bueno, yo... Pues oye, que sí, que hay que ir, hay que... A yo mí es más que nada porque es un festival que forma parte de un festival más grande, que es un esto de festivales que se llama el Green Network, que hacen festivales en Toronto, en Canadá, en muchos sitios. Y la verdad es que es un festival diferente y es un festival pues que, bueno, es interesante porque ves muchas cosas que piensas muchas veces, pero que no sabes hasta que así no las ves. Y que aprendes cosas nuevas y que a lo mejor ni sabes. Nuevas. Yo ya te digo que yo me he quedado muy... Yo tengo algunos que además los tengo en casa. Pues el otro día lo hablábamos con Ángela y Kiki, hablábamos de un documental que era un tío que decidía comprobar in situ cómo era la vida para un ciego y se tapaba los ojos, que era Apaga la luz y verás, que se tapaba los ojos y se dedicaba a estar X viendo... No viendo. Viendo la tela que sale. No viendo y cómo se tenía que desenvolver, desenvolver en esto, pues para ver un poco cómo funcionaba, qué es lo que necesitaba una persona ciega en su casa. Porque claro, lo que decía él, dice, claro, el que tiene a una persona, tiene a su mujer, tiene a su marido, tiene a un hijo y tal, y le puede ayudar, perfecto, pero al que no... Era, vamos, de hecho, las duchas, hay un momento ducha de me voy a comer, me he comido la taza, que al salir, que dices, hostia, o bueno, todos conocemos Super Size Me, de un tío que se dedicó durante un mes a ir a comer solo a McDonald's, solo comía a McDonald's, que le pedía, por favor, el médico que por lo menos fuera a McDonald's y se comiera una ensalada, porque ya era una cosa... Y claro, ya a eso ya ibas viendo pues que él iba comiendo todos los días en el mismo McDonald's y coincidía allí pues con chicos que se habían escapado de clase para ir a comerse una hamburguesa, gente mayor que era en plan, solo me puedo permitir comer esto. Claro, ya no es solo el hecho de que él se puso como se puso. Sino malo. Sino que vio mucho más. Sino que ves mucho más porque ves, pues eso, ves a críos que se escapan para comerse una puñetera hamburguesa de un euro, dices... Más que dejar paz de clase. Necesitas todos los días comerte una hamburguesa y escapar y no te va a dar de clase futuro. Para eso. Dices, no pues, sé. Pues así, pues ese es el futuro que nos espera, gente comiendo hamburguesas. Pues eso. Porque no estudias. O haciéndolas, seguro. Seguro que le preguntes. Bueno. Bueno, que nada, que como ya nos quedan 7 minutos, que nada, elige una canción. Bueno, voy a decir algo rapidito, vale, sí, sí. Porque ya sabéis que soy muy fan de nuestro compañero José, de su fotografía, de la fotografía de nuestro compañero José. Pensaba que eras fan mía, pero bueno. No, tú eres Chema, es que no lo digas. No, si José ya se quiere. Tú eres Chema. Entonces, ya sabéis que soy muy fan de su fotografía y solo quería decir que se presentó a un concurso de la Asociación de Fotógrafos de Zaragoza. Que quedó como finalista, ¿vale? Que la exposición está en el EFNAF de la Plaza de España hasta el 31 de mayo. Entonces yo os invito a que vayáis a ver la fotografía de nuestro compañero, que vayáis a ver todas las fotografías, porque la otra finalista también era muy buena, y que vayáis a ver esta... Mira, bueno, es que vosotros lo podéis ver. Esa es la fotografía que presentó. Y bueno, que vayáis a verla, porque es muy... Me ha cambiado. Yo es que como soy muy fan de la fotografía, a mí me gusta mucho... Pues sí. Entonces, como está hasta el 31 de mayo, sí... Qué chula. Esa es, de cuando... Bueno, de hecho, nuestro compañero José va a dar una charla, ¿no? ¿Ahora? Es que yo no me he enterado de esa Espera, charla. Espera, que lo voy a buscar. Lo voy a decir porque se y merece luego, que lo digamos. Es la fotografía ganadora... Es que se merece que lo digamos, quiero decir, que... Pero que está muy bien la exposición. O sea, es decir, yo quiero ir a verla. Así es que a todo el que pase por el FNAC de Plaza de España, pues que eche un vistacillo a la exposición de fotografía y que vea la foto finalista de nuestro compañero. A ver, voy a buscarlo para decirlo. Busca. El jueves 9 de mayo a las 7:30 va a estar explicando junto con otra compañera el viaje a Palestina del que regresaron hace poco. Y no ha dicho dónde, ya nos enteraremos y ya lo pondremos en la web. Porque la verdad es que un viaje a Palestina, con todo lo que eso conlleva, pues la verdad es que es interesante que lo veamos y que, sobre todo, que vaya el máximo número de gente, porque esas cosas se tienen que llenar para que se lleguen haciendo. Así es. Porque, claro, si luego se hacen pues como ecocines y luego van 4, pues se dejará de hacer. Vale, y lo que empezó siendo, que es lo único que es lo que me faltaba decir, que ecocine empezó siendo, durante la expo, empezó siendo una simple visión de fotografías donde se reunía gente en un bar, para ver fotografías pues sobre medio ambiente y demás, con un concurso que y ha desembocado en esto, en un festival de cine que creo que merece mucho la pena. Bueno, Elena, para concluir, ¿qué sí, música? ¿Qué concluimos? Es que no la he pensado. Ah, o sea, antes... Pero la de... No... Sí, la de A Mi Manera. Pero... ¿Pero la del Príncipe Gitano? No. La de Frank Sinatra, pero no la pongas en español. La de Frank Sinatra, claro, es que estaba viendo ahí... Frank Sinatra, o sea, a mi manera, no, my way. Es que ponía eso, my way. Yo esperaba... Es que estaba viendo Frank Sinatra a mi manera en español y he dicho es que no había salido bien porque esa canción la versionó el príncipe gitano. Claro, pero lo peor de todo es que cuando he puesto en A Mi Manera, no sé si habéis fijado que lo primero que salía era A Mi Manera Chenoa. No sé, pero que estaba viendo, tú lo estabas viendo como yo, que ponía A Mi Manera, y entonces ya se me ha nublado la vista, estoy con los regalices, con la comida y con tal, pues se me con los regalices y pirando sin pecho. Bueno, que... Está, pues otro domingo más acompañando a nuestros queridos oyentes. Quiero recordaros que estamos en las redes sociales, porque esto es lo que diría el Alba, pero como no está, lo digo. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y podéis decirnos temas sobre los que queráis que hablemos, sí, o que dudas. Cierto, que por cierto, Alba tiene una nueva sección, creo que tiene una claro, nueva sección. Cuando venga el próximo día nos lo explicará. Ya nos lo explicará, ¿de acuerdo? Venga, bueno, my way, con, a mi manera, con siempre. La de Frank Sinatra, y bueno, hasta dentro de 2 semanas. Chao, chao. Hasta luego. Buen domingo. The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few. But then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say the thing. Shows I took the blows and It was mine.